pulso de la melancolía. Una copa derramada, otra botella vacía, la mirada deslumbrada, el amigo ya no sueña, delira, que Gardel se acerca y le dice al oído, son cosas de la vida, que desde la mesa de al lado el dedo pulgar arriba para decir, ok, estamos en el aire, nos dice Mariano Thompson. Buenas noches, mi nombre es Johnny W y les doy la bienvenida al programa número 23 de la Copa Derramada. 12 de agosto de 2010, 21:05, marca el reloj, estamos, los motores están en marcha para comenzar. Brum. Buenas noches, Brum. Amigos. Brum. Buenas noches. Brum. Colega. ¿Sabés hacer ruido de un auto cuando no arranca? De barco se hace ruido. A ver. No, ahora no me sale. Por ahí en un ratito me salió. ¿Querés que te haga el ruido de un auto cuando no arranca? A ver. Vos sos como Mac Phantom, ¿no? No. ¿Qué fue? ¿Qué es soy de la vida? Ed. ¿Qué es de la vida de Mac Phantom? Podríamos averiguarlo. Desde que pasó lo del muchacho ese que se le voló la mano con el cuetito, ¿te acordás? ¿Cómo se llamaba ese? Fernando Lupis. No, Fernando Lupis quedó como... Nunca me acuerdo del nombre. Fernando Lupis haciendo de zorro, hace un espectáculo que tiene el mudo. ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Bernardo. Entonces hacían un juego que se subía... ¿Te gustaba el zorro vos? Nah. No, nunca me enganché con el zorro. Aparte siempre supe quién era. Siempre. Sí, siempre tenía... supe quién era. Pero ¿cómo no vas a saber quién era? Ahora yo lo que pregunto es una cosa. Ni el bigote se saca para vos. Tapate el bigote por lo menos. Pero yo pienso, por ejemplo, mis abuelos o a mis tíos... Los tomaban por tonto los superhéroes. Escúchame, sí. Batman hablaba igual. O sea, lo único que se tapaba era los ojos. Pero hablaba igual. Por lo menos se tapaba desde la nariz para arriba. Pero no importa. El zorro sí. Era un solo antifaz. Y el sombrero. Y el bigote. Y no cambiaba ni la voz. Si el bigote lo tenía, ¿cómo se va a sacar el bigote? No, el bigote cambiaba. No. Sí, se lo peinaba para arriba. Sí, se lo peinaba al revés para disimular. No, pero aparte, lo extraño de todo esto era que no cambiaba ni la voz. Andaba siempre con un mudo. ¿Quién va a ser? pelado. Es Don Diego de la Vega, sí. No seamos todos. Dudaban, algunos dudaban y dicen, ¿qué será? El de los tres. No, parece que es de los tres chiflados, porque viste como el Canal 13 pasaba lo mismo. Sí. Decían, por ahí lo pasaban. Sigámosle la corriente que se cree el zorro. Pero digo, tan tontos éramos en esa época, que nos creíamos esas cosas. El llanero solitario. Yo me creía, por ejemplo, cuando te decían de que las mujeres, las gitanas, andan sin bombacha. Yo me lo creía de chico eso. ¿Sí? Sí. O ponerle que agarraban y te decían... Igual hasta descubrirle si tiene bombacha o no. Sí. O sea, con lo largo que es el vestido. Pero viste que te decían... Que las gitanas se hacen encima se hacen. Ah. Entonces no usan bombacha y para que le resbale, ¿entendés? Si no, sí. Le queda todo. Sí, todo marcadito. Acumulado. Bueno, buenas noches, Michelle. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en esta semana tan linda que hemos caso, pasado, Johnny, ¿no? Te hice caso. Sí. Te hice caso. A ver. Hice la famosa siesta Johnny. ¿Y cómo te fue? ¡Fua! Doblado llegué, doblado, ¿no? O sea, arrastrándome llegué a la cama. Digo, porque me imaginaba bien como vos hacías. Hiciste los preparativos, igual sí. Yo no te dije que hacía eso. Pero me imaginé que llegabas arrastrado, es imposible, ¿no? Bueno, no sí. Dormir sí, sí. Una siesta. Yo no es que llego arrastrado, caigo sí. En el lugar donde estoy y ya está. Me acomodo donde estoy. ¿Por eso tenés operación de hombro? Sí, de apoyarme porque en el microondas. No, de pegarte caías de costado y te hacen las patitas, te hacen como, ¿viste? Como unos palitos para arriba, así. Che, Johnny, sí. Y hablando de lo de la siesta que me hice, sí. Tuve un sueño, Johnny. ¿Sí? Sí, sí. Ah, yo te cuento una del mío chiquitito, ver, es dale. Más cortito el mío. ¿Pero me parece sueñas, que el de noche tuyo o de más tarde? Largo. Porque eso quería... No, de noche, ayer a la noche. ¿No se sueña de tarde? Hoy no dormí siesta, por eso estoy así, estoy un poco dejado, no me afeité. Estoy en el día de que sí. Te pincha más la barba. Sí. No, no me gusta presentarme así ante los oyentes. ¿Vos te afeitás para o te afeitás por? Me afeito para la radio. No, no, pero tu forma de asearte, para es, que me escuchen ¿es para bien. O por? Es para que me escuchen bien. Sí. Porque suena distinto la barba. Aparte, que... te sentís roñoso. Sí, me siento. Me siento un poquito desprolijo. Te sentís roñoso. Bueno, ahora con el cuentito. Que siempre ando de punta en blanco. Bueno, sí. Soñé que iba en un ascensor. Sí. Y en el ascensor estaba dirigiéndome a un lugar. Sí. Y el tipo del ascensor me dijo: arriba vive Moria Kazan. Pero un lugar siempre es para arriba o para abajo. ¿A qué lugar ibas en el ascensor? ¿Qué te, a un departamento. Yo estaba yendo a comprar un elemento que iba sí. con esta persona. Espera. Si vos ibas a un edificio a comprar un elemento, es ilegal. O sea, partamos de ahí. No. Nadie va a un edificio, a un piso, que ni me decís a comprar algo. Para nada. ¿Qué te venden? Estoy con un artículo electrónico, con la cabeza fijada en un artículo electrónico, sí. Y los que lo traen son importadores. Entonces estaba yendo a un importador. Supongo que es legal, espero que ¿Juguetes eróticos, Johnny? No. Decilo, si la gente te va a entender. ¿Juguetes eróticos? No, te lo puedo decir. ¿Algún peñano? Pero igual la parte del sueño... ¿Algún cinturonga? ¿Te compraste un cinturonga? En el piso de arriba estaba Moria Kazan. ¿Y? Pero Moria Kazan, ¿cuándo era Moria Kazan o ahora que se le caen los colgajos? No sé, porque me dijo Moria Kazan. Igual dijo Moria Kazan y a mí se me puso la cabeza Susana Traverso. ¿Por qué? No sé, porque esas cosas que tienen los sueños, que uno va claro, para dos que lados, por ahí ¿no? te pasa una cosa y en realidad al segundo te pasa otra. Sí, y después estaba en otro lado. Pero bueno, soñé eso y me desperté diciendo eso. Uy, estuve a un piso de Moria Kazan, casi la visito. ¿Quién carajo es Moria Kazan? No sé, pero... Ahora, yo te hago una pregunta. Vos, Moria Kazan, se te presenta la oportunidad de intimar con ella. Sí. Hoy, Moria Kazan hoy. No. ¿Estarías con ella? No. Pero es el símbolo de los argentinos. No te digo que estuve un piso y ni la fui a visitar. No te calienta. No. ¿Por qué no hubiera subido? Ahí. ¿Por qué no hubiera subido? Una Greta, Moria Kazan. Sí. Una Greta, porque viste que te pasa eso, que en los sueños vos conocés a la gente. Pero si no la viste. Pero para te mí. Contó el del ascensor. Ya está. En el sueño de la Greta, para mí es a Greta. Es a Greta. Yo tuve un sueño emotivo para mí. A ver. ¿No te pasa a veces que en el sueño vivís cosas que las sentís? No, que son no palpables. ¿Viste? Que no corre fuerte. Sí, vas en cámara lenta. No, claro. Por ahí, las piñas tuyas son re despacito. Vas al baño. Pero eso cuando te metes en la cama. No, las piñas tuyas son despacito, como si estuvieras en el agua y del otro lado, pa, te pegan. Te corren y te alcanzan. Porque vos nunca corres rápido. No. Siempre te alcanzan. Lo que sí tiene los sueños. ¿Vos que... volás en los sueños? Sí. No sé si duermo, ¿eh? ¿Cómo volás? ¿Eh? ¿Cómo volás? Porque eso es importante. Planeo. Saberlo. Y planeo. Me parece que van... ¿Vos planeás? Planeo. Yo levanto vuelo como un pajarito. ¿Aleteás? Como que voy haciendo propulsión con las alas. ¿Qué quieres ir más arriba vos? Hago con las alas así y me levanto. No es que vuelo así flotando. Pero llega un momento, ¿a dónde llega? Ponle. Hasta arriba de un árbol. Y ahí me suspendo. Porque aleteás poco. Pero no subí trepándome al árbol. En el sueño sino al estamos lado. Hablando, ¿no? Sí, en el sueño. Panetti está anotando todo. Sí. Es un lindo tema. Todo, bueno. ¿Sabés qué? Entonces, bueno, me pasa eso. Es bueno decir eso a la audiencia de que está el licenciado Vanetti con nosotros una vez más un jueves seguido porque quedaron temas en el tintero y va a estar aclarándonos. ¿Y a vos qué te pasó en el sueño? Bueno, me pasa eso. Tengo un sueño emotivo, pero en vez de soñar con violencia o con alguna situación que es alocada, sueño una realidad, Johnny. La sueño a mi abuela, ¿me entendés? La voy a ver a mi abuela. Pero para mí estaba en un estado que ya estaba. Ahora sí, Vanetti, muerta. Anota. Estaba en un estado de muerta, sí. Pero viejita, pero bonita, bien. ¿Tu abuela está con vida? No, se murió hace como 10 años. Ah, y ya la fuiste a ver. Estaba en un estado como hace 10 años. No, pero linda. Envejeció esos 10 años, no está como cuando se murió. Sí. ¿Viste que cuando uno se muere envejece? No sé, nunca me morí todavía. Sí, anda a mirar el cajón y pone una foto. Yo he ido a Luanes. Que está el retrato del tipo cuando era pintón, qué sé yo, y lo ves ahí en el Honka y no es lo mismo. Hay tipo que está es mucho como el hombre mejor. Rata, está como el hombre rata, chiquitito, narigón, todo huesudo. Hay gente que está y mucho en vida mejor. Era, ¿qué? Mucho mejor. Por eso te dicen a veces, parece que estás muerto en vida. Sí. Cuando estás chupado, claro. Cuando estás blanco, es eso, ojeroso. Así está el gusto muerto. ¿Y qué pasó con tu abuela? Preciosa, linda, estaba linda. Y estaba en la cocina de su casa y yo entré a la cocina y vi todo, tenía afiches... De Racing, porque era hincha de Racing. Tenía los afiches de Racing, el mate de Racing. Todo veo. ¿De hoy? ¿Los afiches eran de hoy o estaba? No, estaba ponerle Fernández, Rubén Colombati. Paz. No, tenías un Colombati. Claro, ya trasladamos. El capitán era... Qué lindo. ¿Cómo era el capitán? Fabio Costa. Fabio Costa. Sí. De bueno, cinco el flaco de la Madrid. Eran eso. Y el mate era el mate. Y en un momento vino y la abracé y me puse a llorar. Sentí el abrazo yo de ella, ¿viste? Sí, me está diciendo Vanetti que cortemos con el programa y que hagamos una sesión urgente con vos. Bueno, no creo que Vanetti diga eso. ¿No? No. Ah, bueno. Ya me lo dijo ayer, ¿para qué me lo va a repetir hoy? Entonces en un momento la abrazo llorando, llorando, llorando, y me despierto. ¿Ella lloraba? No, ella se reía. Se reía. Ahí me dio un cagazo. Ahí me dio cagazo. Porque es la abuela, pero que se te ría la abuela. Que se te ría. Y 10 años después. Y encima que sabe que está muerta. Que se te ríe un muerto es jodido. Bueno, no, pero yo en ese momento no la tenía, la tenía viva. Si está muerto, te tenés que reír del degollado, ¿no? Sí. Y me despierto yo ni llorando, como si la hubiera estado abrazando, y la sentí que la estuve abrazando. ¿Cómo no? O sea, me desperté abrazando a mi abuela, llorando de la misma manera que lloraba. Continué del sueño a despertarme y seguir en el mismo estado. Ah, en el mismo estado, no es que estabas abrazando a tu abuela. No, la abrazaba a mi germu, pero era como que transmití. Anota, mentalmente, anota, 21:15, el reloj que marca que la copa derramada entra en un sueño. Poquitito de música para presentar ya al licenciado Danetti, que está en nuestros estudios para hablar de un montón de cosas que tenemos para ello. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, ¿cómo les va? Bien. Buenas noches, licenciado. Es un sueño que está acá. ¿Es un sueño, Torino? Sí, es un sueño. Vamos a ir a un poquito de musiquita y ahí vamos al bloque del licenciado Vanetti, que ya está preparado, afiladísimo. Música de acá, FM Moreno. Dulce sangre alimentar. Tengo dos pasiones, pienso en una y es andar. Sin pensar qué hago, solo pienso en tu mirar. Y siento rocas que caen sobre mí. Y pierdo el tiempo en seguir. Buscando algo que sea como vos. Pero viajo sin despegar. Y me adoro. Quince 61 54 03 59 para mandarnos un mensaje. Estamos en la copa derramada para FM Moreno 90.1. Mensajes a la copa arroba fmmoreno.com.ar. Entonces ves cómo soy, colgado de árboles. El licenciado Vanetti nos viene a hablar de la mentira. El futuro no se puede mentir, se puede mentir el pasado. Y el presente es el verbo de hacer. Estamos mintiendo. Copa derramada. 12 de agosto, día de la Reconquista, día de Santa Susana y día del trabajador de TV, entre otras tantas cosas que se cumplen hoy. Y el día del viento de la lora. Santa Susana me gustó. Buenas noches, licenciado, acérquese al micrófono, acérquese a la Buenas mesa. Buenas noches, ¿cómo les va? Buenas noches, un gusto nuevamente saludarlo. Quiere que le corra un poquitito porque si una noche llena de emociones, ¿no? Una noche intensa. ¿Arrancamos con los sueños o arrancamos con la ira? ¿Estuvo escuchando eso? Ah, Vanetti, le gustó lo de los sueños, sí, ¿no? Pero igual me gustaría que también interprete el del loco de mierda este, ¿eh? ¿Por qué? O sea, claro, porque yo le conté un sueño emotivo y él contó un sueño que... Característica del sueño, ¿no? A ver. Realización de deseo inconsciente. ¿Realización? De deseo inconsciente. ¿Él quisiera estar con Moria Kazan? ¿Yo hubiese querido eso? O Las dos, el inconsciente tuyo, no vos. Perdón, es más importante ahí, Moria Kazan o el objeto que yo estaba yendo a buscar, Susana porque Travers. Para mí es un objeto de deseo lo que yo estaba yendo a buscar. Claro, pero no era ¿Moria Kazan? No era Moria Kazan tu objeto de deseo. ¿Qué era? Déjeme interrumpir 2 segundos esta transmisión es para importante. Mandar un abrazo copado para Luna, sí, que se General. Está yendo a dormir, así que le mando un abrazo copado. Podemos cantarle también a los chicos alguna abrazo vez. Abrazo copado. Ahora siga, perdone que lo interrumpí. El deseo inconsciente. primero podríamos hablar de la función del sueño. El sueño tiene una función. ¿Cuál es? El ser el garante del dormir. El garante. Es el garante. Vos, si no soñás. Si no soñás. Sí. Siempre no soñamos, Vanetti. Siempre soñamos. Siempre. Que no recordemos es otra cosa. Ahí está. Che, aprovecho y convoco a los oyentes 15-61-54-0359 o 466-6559 para salir al aire y que nos manden el último sueño. Sí. O algún sueño que tuvieron y quieren que por ahí lo... Compartir, porque el sueño compartirlo. Está bueno. Compartirlo. Si ustedes quieren dejar también acá la tribuna que vino convocada desde la escuela Ramón Castillo. Podríamos decir que entonces que si el sueño es el garante del dormir, el soñar es saludable. Es saludable. Es saludable. Primero, porque es garante del dormir. Segundo, porque por la vía del sueño uno permite, digamos, realizar... De alguna manera las fantasías inconscientes. Qué lindo, es el... Las fantasías inconscientes. Muy bueno. Entonces, el recordar el sueño, ¿es más saludable que no recordarlo? A veces sí, a veces no. Por ejemplo, el sueño de Michel Torino tiene una característica, que era un sueño de angustia. ¿De angustia? Claro. Pero me dio alegría, o sea, al mismo tiempo. Sí, pero mantuvo una emoción... Necesitabas descargar. Hiper nítida, que vos la recordaste, si se mantuvo... ¿Aún despierto? Aún despierto, o sea, claro. Que necesitaba llorar. Exactamente. Y la abuela me ayudó. Una vía de descarga, una reacción. Entonces, ¿a uno lo puede llegar a liberar esa sensación? Es que la función del sueño es liberadora. A pesar de que sea una pesadilla. Si vos te informabas a Moria Kazán, él estaba liberando. No, algo. Él alcanzó con llegar hasta ahí. O él dijo, mira, el piso de arriba. Es la característica del sueño de él. Estaba en el piso de arriba. Y él no quiso llegar al piso de arriba. ¿Por qué no quiso llegar? Es una cuestión del inconsciente. Eso no tiene motivo... lógico, ni cronológico. No tiene, el motivo es el deseo igual, es deseo y nada más. Él igual, lo oprimió el deseo. Volvemos con... Lo liberó. Volvamos con ¿Lo liberó? El objetivo. Justamente. Yo fui a buscar un artefacto electrónico. No importa, pero vos lo contaste por Moria Kazán, no lo contaste por el artefacto, porque ni nos dijiste lo que... Bueno, pero si nos metemos en el sueño, vamos, yo estoy yendo ahí. El sueño no es lo que vos soñás. Sí. El sueño no es lo que vos recordás, sino el sueño es lo que vos contás. Como una canción. No está muy bien cortado esto. Bueno, como fiambrero soy medio maleta. No, pero bueno, por algo estudió. Mi padre bien. Me decía, dice, a tu hermano. ¿Y usted? Por mí, le decía a mi hermano, ¿no? Por algo estudió. Lo único que le queda es estudiar. ¿Le puedo hacer una pregunta para meternos en su conocimiento? No en su conocimiento, en su parte más humana. ¿Con qué soñó? Hace un poquito se hizo una siestita cortita. ¿Soñó? Lo que pasa es que no siempre lo recordás. El sueño, mayormente para soñar, hace dos cosas. Primero, hace una síntesis, digamos, de los objetos que no ha logrado libidinizar en la vida diaria, digamos que no tuvieron ninguna importancia lógica. Sí. Uno los recoge, los recoge y los inserta en el sueño. Y eso, en el sueño, digamos que son tenidos de una libido, de una energía que anda liberada dentro de nuestro psiquismo y que de alguna manera no logra salir en vía directa. Claro. Por eso se dice que es el deseo inconsciente, de alguna manera, no es el mismo deseo que el de la conciencia. Claro. Porque no es el mismo deseo de la conciencia. Y ahí podríamos hablar un poquito, ir ya acercándonos a la otra idea, que es la idea de la ira y la sexualidad. ¿Se acuerdan? Bien engancha Vanetti. Sí, igual bueno, hizo todo eso para no contarme que soñó. Sí. Para mí... No, pero igual no corresponde para mí. Él sí pudo estar con Moria Kazán. No. Freud, en su última tópica, digamos, la idea del ello, el superyo y el yo, al yo lo ponía no tanto en un lugar de conciencia, sino más bien un yo que está relacionado con lo externo, digamos, con lo más sociable de lo humano. Como un personaje. Y la energía, toda esta energía del ello, de lo más primitivo, siempre intentando salir y regularizándose a través de la libido, a través de la sexualidad. Sí. Cuando yo la otra vez decía que la ira, de alguna manera, es una manifestación sexual. Por los síntomas. Por las vías secundarias que lo acompañan. Que son casi las mismas que las del coito. A ver, cuéntelas. Excitación, sí. Taquicardia, sí. Sudoración. Sí. O sea, está sacado de sí mismo, de alguna manera. Taquicardia, es un estado de alienación. Y en el momento no, alineación no, porque en realidad... Me gustó meter esa idea de conflicto. Estar alienado sería, de alguna manera, estar sometido a algo. Claro. No, justamente lo que no... Y puede ser que esos esos estados que dice parecido al sexo, ¿no? La ira... Claro, es a lo más primitivo, lo digamos. Más primitivo. Sí. Uno reacciona y después se da cuenta que por ahí reaccionó mal. Pero entonces, la ira lo provoca a reaccionar. Entonces, la reacción de la ira es justamente una manifestación directa, no reprimida. Y el que no reacciona... ¿Puede tener más que ver con lo de la semana pasada? Uno que tiene pocas relaciones sexuales, o menos relaciones sexuales, ¿puede estar más propenso a tener ira? ¿Está más enojado? No. Ah, pero vamos a decir una cosa. Cuando uno pasa una noche amable y graciosa con una persona, al otro día está diferente, está más... Más la comunicativo, más social. Hay una energía que se ha descargado justamente. Claro, eso tiene entonces, que ver ¿cómo no? Esa uno energía no del ello que, ha, no que ha salido. Uno mejor contrariado cuando no le pasa eso. Bueno, pero si mira, hay una característica. La ira puede ser implosiva o explosiva. ¿Para adentro o para afuera? O para afuera. Sí. Si es explosiva, se podría decir que uno tiene una vía directa de descarga. Sí, patea cosas, golpea. No, es un tipo que se vuelve, digamos, regulador de su tolerancia. ¿El que cuenta hasta 10? No, ese no, al contrario. No cuenta. Ese es el que reprime. No cuenta. El que cuenta hasta 10, no salta, no explota. Sí, claro. Se queda ahí implosando, sí. ¿No? O sea, acumula, y el día que explota... 10, el que no se escondió... Y el que explota, es el día que explota, agarra una carabina y está tirando desde allá arriba, ¿viste? Para cualquier lado, aparte. Claro. Y el que libera demasiado... No, y el que libera demasiado permanentemente está... Como garchando. De alguna manera viviendo una descarga... ¿Lo alivia él? De autopoiexis, se podría decir, no de autorregulación. Pero Vanetti, por ejemplo, si él alivia su ira y la descarga en otro... No. Descargar en otro es tomar la posta de la violencia. La ira no necesariamente tiene que ser violencia. ¿Trasladar el problema? Trasladar el problema. Y él lo libera y el otro lo hace mierda. Agarra y le traslada el problema. No, porque en realidad, ¿cuándo vos te volvés irascible? Cuando tenés un estímulo. Sí. ¿Quién es el estímulo? El estímulo del otro lo provoca. ¿El otro? Claro. Si vos generás algo, te tenés que bancar lo que generás de alguna manera. Claro. O sea, si vos generaste ira en mí, obviamente que a vos algo te está pasando conmigo. ¿Y vos me vas a devolver lo mismo? Y no, le devuelvo lo que vos me diste. Claro. Como dicen en forma de ira. Como dicen los camiones, que Dios te dé... Le hago una pregunta que tiene que ver con el estilo camello, esto lo de acumular y acumular. ¿Dónde leíste eso de camello? No, porque digo, el camello no es que acumula agua. Sí. Y el acumular ira o acumular contestaciones. Y cuando uno larga, que larga reproches de arcaicos años atrás. Y viejos. Claro. Claro, bueno, pero eso tiene que ver con un modo de cultural de ser. A veces si vos sos una persona que por lo general sos introvertida, que te callás, junta, y siempre estás acostumbrado y acostumbras a los demás a que sos un tipo callado. Te dicen porque saben que sos callado. Sí, claro. Si yo estoy escuchando esto, ¿me doy cuenta o...? Supongamos que hay algún oyente que le está pasando esto. Porque... ¿Viste esa famosa mala sangre? Porque hay veces que uno no tiene... Esa famosa mala sangre que vos tenés y que no lográs descargar en ningún lado, perdóname. De alguna manera te produce lo que es una inervación somática al cuerpo. Bien, pero tiene que ver con esto de que hay cosas que uno no se da cuenta que tiene. Y hay cosas que es más fácil tener autocrítica. Claro, que por ahí para uno habla demasiado, por ejemplo. Sí, para uno mismo. O contesta. ¿No? Lo que pasa es que si es vía directa, o sea, si el problema está regulado desde la misma problemática de que lo genera, no pasa nada. Pero el problema es cuando vos acumulás, esto ya se vuelve casi una neurosis. ¿Por qué? Porque ¿cuál era, te acordás, la característica que habíamos hablado de la neurosis? Que tenía energía que no le correspondía en significantes nuevos. Ivánete, le hago una pregunta. ¿Qué es mejor en este caso? ¿Descargar la ira? O sea, no descargar la ira. ¿Poder manejar la ira en el momento de manejarla, ira? Manejarla, sí, la palabra no sea, reaccionar. O por ahí poner límites a que los otros no me provoquen la ira. ¿Me entiende lo que le pregunto? Uno a lo mejor no pone claro, el límite para que el otro uso, te provoque la ira. El mal uso sería una ira expuesta. ¿Cuál es la de la agresión? Claro, que llega el momento de ofuscarse, o sea, explotó. Ese es el mal uso. No hay que llegar a explotar. Hay que llegar a regular. Regular es manejar la energía. Manejar la energía directamente. O sea... ¿Y manejar los tiempos? Porque tengo que manejar los tiempos, tengo que ir a una pausa, Vanetti. Manejar los tiempos es una forma de manejar la energía también. Bien, entonces estoy tratando de manejar mi energía. Son 21 a 29 minutos. Estamos en la Copa Derramada, seguimos hablando de la ira. Ahora te vamos a contar cosas que nos pasan, que nos da ira. Pequeñas cosas cotidianas que nos da ira para que vayamos ejemplificando. Sería interesante que la gente escriba qué es lo que le provoca ira. Como a veces hay una ira que es colectiva, ¿no? Sí. Y que uno hay un estado en Buenos Aires, un vaporcito, un tufillo que está casi irascible pero no termina de explotar, ¿no? Eso, Buenos Aires le pasa a una provincia, no me va a pasar a mí. 1561-54-0359, si vos tenés ira o tenés un sueño para contar, mandanos un mensaje. Vamos a una breve pausa y enseguida el licenciado Vanetti nos va a analizar en vivo. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. A primera hora. Ya lo habíamos adelantado, quedó confirmado, lo adelantaron en conferencia de prensa al mediodía. La CTA denuncia al gobierno ante Ginebra, una denuncia contra el INDEC y contra el Estado Nacional, es por los casos de agresión a la libertad sindical dentro del organismo. La CTA y ATE denunciaron al gobierno ante la Organización Internacional del Trabajo. La denuncia fue dada a conocer por el secretario general de la CTA, por Hugo Lara. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. Por FM Moreno, estación de información. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. Amaneciendo ideas, despertando conciencia, sembrando cultura, cosechamos libertades. Aguas Fuertes. Viernes a las 22 horas por FM Moreno, tu estación alternativa. ¿Quién dijo que la cultura no tiene olor? ¡Juicio y castigo! Estamos buscando información sobre militares y civiles que hayan participado de la última dictadura militar. Si tenés algún dato, comunicate con Hijos Zona Oeste, 1559-545931, o escribinos a juicioycastigo@gmail.com. A los milicos los metemos en cana entre todos. Hijos Zona Oeste. Mientras los negocios turbios. Se escucha. Anda ese también. Anda este. Ey. Qué bueno. Pero me saturás, Alberto. 1561-54-0359. La copa @fmmoreno.com.ar. Y si no, nos pueden encontrar en Facebook, que es La Copa Derramada Radio. Yo te tiro todos los datos, ¿no? Dale. Y una cosa que me irrita, acá me llegaron un par diciendo. Que una, ¿el aburrimiento le produce ira? El aburrimiento. Un ansioso. Es un ansioso. Ir a consigo mismo, ¿no? O sea, y el no saber, el saber que gasta mal el tiempo. A veces uno puede interpretar ira con mal humor. Ah, que son dos cosas diferentes. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Y el mal humor no es un puente anterior a la ira? Más que nada, el mal humor tiene que ver con mal humor, o sea, es de adentro, es intro. Sí, pero esa, o sea, gente que tiene que ver malhumorada, con que, por ejemplo. El tipo tiene una mala predisposición al mundo. Sí. Porque él no termina de aceptarse a sí mismo. ¿El malhumorado no se acepta a sí mismo? Y sí, de alguna manera está desconforme con el mundo. Es característico. Con todo. Es característico. Oh, ¿viste el Pitufo Gruñón? Sí. Bueno, el Pitufo Gruñón es un adolescente. En la etapa de más inestable de su vida. En la etapa de que todo le molesta. Sí. Y el no tipo está, que tiene no 40 irascible. Años, 45 años no, y sigue de mal humor. No, bueno, es un neurótico que no logró zafar de su etapa, obviamente. No existen las personas que tienen esa personalidad de ser así, media malhumorada, así, osca. Sí. Pero no es la personalidad. ¿Qué es? Me dice cosas al oído. Yo me estoy haciendo señas. Tiene un personaje. Escuché todo igual, pero me estaba haciendo señas con el operador y poniéndome en claro, el verano me pone más el irritable, mal humor. Más predispuesto a la ira el verano, el de estar pegajoso, esa cosa del pegote, me pone más irritable no, personalmente. Parece que para mí sos más malhumorado. Más intolerante se vuelve. La intolerancia está un paso. La ira, sí. Como característica, es un acto. Tenemos una escala ya. Mal humor. Sí. Intolerancia, sí. Ira. ¿Vienen en ese orden? Podemos hacer claro, una escala, la ira ¿no? es un pasaje al acto directamente. Tengo un conocido. La característica, ¿recordás? La ira es la descarga de todo eso. Siete pecados capitales en la película. Sí, la ira. El momento de la ira, ¿qué fue? Cuando el chabón está al borde de hacer la venganza y matarlo para vengar la mujer. Si no había acto. ¡Vamos, Johnny! No había. Che. Si no había. Che. ¿Cómo sabe? Ovación, no lo hablamos antes. Si no había pausa, acto, ¿no? No había ira. Si no había acto, no había. No hay ira, es posible. Claro. Y no, con, la no cumplía él los pecados. Claro, no cumplía con el pecado de la ira. La ira, justamente, o sea, como todos los pecados, esa es la pregunta. Son pecados de acción. Me descargo. Si yo me descargo, lo dejo salir con la suya. Es una buena metáfora la que tiene la película, ¿no? Sí. Porque nadie gana cuando uno se descarga y está en ira. Bueno, pero había. En realidad, la característica del psicópata, ¿no? Que llevaba adelante los pecados capitales, era justamente que él estaba predicando. La prédica se basaba en que se cumplieran los siete pecados capitales en la acción. Sí. O sea, en el momento de la gula, él lleva la muerte, o sea, la bula lleva la muerte. Sí. Y tiene un tipo atado comiendo hasta que reventar. Al holgazán lo tiene atado a la cama y prácticamente los va desgarrando en dolor permanente. Y en el momento de la ira tenía que ser un acto de muerte. Pero él no estaba cumpliendo, el que tenía que cumplir la ira no era él, porque él no era el personaje, él era el predicador. Me quedé, me costó, me enredé, tenemos un problema. Volvemos al principio, y para que vos lo entiendas, los siete pecados capitales que ocurrieron fueron siete personas víctimas del patón Bauza. Del enfermo, este patógeno, sí. pero en realidad que cometían el pecado de la acción. O sea que la ira es una acción y como tal se convierte en pecado solamente en el lado de la acción. O sea, alguien lo tiene que ejecutar a él en estado de ira. Ahí le pregunto. En estado de ira. No, vamos casi, al mensaje porque sí, si no mensaje, se va el tema. Pero la ira, ¿es acción o reacción? Vamos al mensaje. Vanetti, tengo ira reprimida. Lo maté. Últimamente, mi pareja está de mal humor, no me saluda y coincide cuando yo le digo algo que aparentemente no le gusta. Estoy agotada. No está con ira, está agotada. ¿Y agotado con ira? No, porque la ira es una acción, volvemos a decir, no reacción, como decimos. La reacción, en todo caso, sería en sí misma, está potenciada en sí misma contra algo que a él le hacen. Volvemos a recordar al ejemplo de los siete pecados capitales, matan y deshuellan a la esposa. Sí. Él reacciona con ira. Sí. Y hace un pasaje al acto. Pero acá, Vanetti, ¿es mejor que esté agotada a que esté con ira? ¿O es peor? Es que tiene que ir a hacer terapia. Bien, hay que hacer terapia. Siempre recomendamos eso, siempre, que no vamos siempre a solucionar. No hay, la vida. No, no hay soluciones rápidas, no hay igual, magia. Hablando de terapia, no todo en la vida es terapia. No todos tenemos que ir a hacer terapia, supongo. No, bueno, yo. Pero acá hay un círculo, una... ¿Pero es un problema de ella o de la pareja? A ver, puede ser originado de la pareja, puede ser originado de ella. No es, no hay un punto a punto acá. Sí. Hay una escala, vos decís esto. Pero son dos, ¿eh? Sí, por eso hay dos en conflicto, claramente. Dos. Son dos en conflicto. Él está enojado porque sí. Ella grita, y ella grita porque él está enojado. Vamos y vamos. Claro, pumba, pumba. Chancho va. Claro, volvemos con el quién cede de la semana pasada, que estábamos hablando también. Todos los casos tienen como patologías similares también, ¿no? O sea, por eso hablamos la guía y la represión sexual. La mayor, claro, exactamente. Porque la vía de descarga. Acuérdate que la neurosis de angustia, como característica, era una que se producía cuando la libido se retiraba de la acción de ser libido. O sea, que no había acción sexual posible si la libido no estaba en acción. Sí. Característico. Sí, sí, sí, sí, sí. Ahora, el organismo funciona en determinadas funciones de una manera igual. ¿Qué es lo que quiero decir cuando la ira tiene las mismas vías que la vida sexual? Que estoy diciendo que el hombre es sexual 100%. O sea, que aún estando enojado hay que darle. 100% pulsión. Sí. Eso es. Larga. Pulsa. El objeto es contingente. Sí. ¿Qué quiere decir que es contingente? Que es reemplazable. El objeto es reemplazable. Todo el siempre, tiempo. Permanentemente. Ahora, reemplaza el objeto. ¿Por qué la ira se convierte en algo negativo? Justamente porque, y por eso quería hablar un poco de esto del ello, del superyo, porque Freud, en su última etapa, habla de pulsiones de vida y pulsiones de muerte. O sea que habla de Eros y de Thanatos. Eros y Thanatos. Que eran los dos, las dos. Ya me metió dos que no. Características conozco, ¿no? Mitológicas que Freud inserta en su teoría psicoanalítica. Y él postula que la pulsión de vida camina sobre los rieles de la pulsión de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la satisfacción, y esto para que puedas comprender el sueño también, ahí está. Que la satisfacción no está dada en el objeto de deseo en el sueño, sí, sino que está en el recorrido de bordear al objeto y volver a su punto de partida. No llegar... No, bordear el objeto, no lo toca en ningún momento. No lo toca, le baila. Lo rodea. Se satisface en su camino, ¿sí? Y vuelve a su punto de partida. Vuelve. La libido vuelve a su lugar, habiendo gozado ese objeto. Cuando uno desea algo, cuando exactamente. Uno... Nunca llegas a cancelarlo, está nunca. Ahí. Está ahí al alcance. Sí. ¿Eh? Como una pequeña... Un acercamiento. Un acercamiento, casi un goce, pero no termina de ser goce. Pero eso es... Todos los seres humanos, o sea, de esa la ira, forma, todo. La ira tiene una característica, que la pulsión de muerte está muy, muy fuerte en vos, entonces todo se vuelve negativo. Eso cuando uno está en pulsión de muerte, cuando uno quiere matar, sí. O te querés matar, ahí estás en pulsión de muerte. Creo que fue deprimido también. Creo que fue absolutamente claro en el día de hoy, creo que por eso tampoco lo interrumpimos tanto, Vanetti, porque si no, ¿usted hubiese sentido ira por nosotros? No, en todo caso compasión. Porque vale, tengo un mensaje que me si tenía ira era un deseo sexual, como dijo la semana pasada, ¿no? También. Bueno, pero tiene lo que hay. Sí, bueno, lo charlamos. Bueno, pero hay un camino característico que se llama los caminos de la sublimación. Upa. ¿Y qué es lo que hay en el camino de la sublimación? Sadomasoquismo. No, hay, lo que uno deposita en ese lugar son los sentimientos arcaicos primitivos. Arcaico. Que son arcaicos arcaico, y primitivos. Se va arrastrando de los pelos, arcaico. Vanetti, un mensaje que me dejan para usted. Dice, los ataques de ira son demostraciones del extremismo terrorista. Uepa. Firma Tony Blair. Tony Blair, ex primer ministro de Inglaterra. Tony, ¿no? Blair, claro. ¿Te lo leo de vuelta? No, lo entendí perfectamente. Bueno, sí, pero esos ataques de ira también lo tuvo Don Bush. Don Bush. Bueno, tiene que ver entonces mucho. O sea, habíamos hablado de la intolerancia. Y, la tolerancia. Fíjate si no hay consecuencias colectivas, porque el tipo mandó tropas enteras a Afganistán por esta cuestión. Claro. De su propia ira. De su propia ira. Cogía poco. ¿Cómo? Usted lo dijo. Cogía poco. Bush. El problema del poder muchas veces trae. Mi nombre es Michel Tonino. Michel Tonino, escúcheme, don Johnny. Tuve un sueño que me caía un misil en el pecho. Fíjate que el presidente anterior tenía problemas con su famosa felatio abajo del. ¿Qué problema tenía? La pasaba bárbaro. No, mamá, papito, se ve que no están conformes en su poder porque siempre necesitan de que alguien les haga un favor. Claro. Pero qué lindo favor. Qué bien, favor. Lo despedimos, señor Vanetti, igual quédese acá dando vueltas porque ya tenemos muchísimo programa por venir. La semana que viene me gustaría que habláramos, no sé, la semana que viene, el programa que viene, ya vamos a empezar dentro de poco un programa con el licenciado Vanetti que ya vamos a tener anunciar. Que anunciar. Nos falta firmar. Respectivamente, nos falta firmar. Nos falta firmar podemos tirar una anticipada, ¿no? Un programa. Yo soy Juan Román y él es una Miguel continuación, pero diferente a esta. Sería así que para los que apagaban la radio dos veces, una vez por semana, ahora la van a tener que apagar dos veces por semana. La copa de resaca. La copa de resaca se puede llamar. Ese día bizcochito y mate nos prometimos. Vamos a un corte. Buenas noches, Vanetti. Hasta la próxima y gracias por todo, che. Buenas noches. Gracias, Vanetti. Qué gauchito que, Un abrazo, Michel Torino, Johnny, gracias, ¿Y por qué no nos los damos? Démosle el abrazo. No me lo voy a reprimir, esto no me lo reprimo. Esta vez no me lo reprimo. Frente al cachivache multimedial, la profesionalidad periodística. Frente al escándalo. Frente al escándalo, la búsqueda de la verdad. Frente a la agresión. Frente a la agresión, la valentía. ¿Cómo se llama el periodista? César Cisolini. ¿Cómo? César Cisolini. Ah, periodismo para entender el deporte, ¿no, entonces? Deportes con César Cisolini. Con Z, boludo. Periodismo para entender el deporte. Se cruzan, se abrazan, se saludan. Dos potencias. Por favor, señor. Por favor, señor. Se cruzan, se saludan. Dos potencias que en mi vida pensé que se iban a cruzar en un mismo estudio, que pensé que iban a compartir el mismo espacio del aire, hasta que una persona decide retirarse. Porque usted tiene un problema con el señor César, licenciado. No, por favor, al contrario. ¿Por qué? Bueno. Se va, lo ignora, se dan la espalda. No, me parece que son como dos. Se ve que aparentemente le habré dado el whisky que mezco con el añejo no. W, porque ya dos invitados. Clark a la menta le pongo agua. Clarken y Lex Luthor. Me merece el mayor de los respetos. Gracias. Vale, el suyo para mí también. El suyo para mí también. Estuvo aprendiendo. Usted es un hombre con muchísima ira que la descarga. No sé si ira, pero bueno, de alguna forma a la gente no le gusta la manera que yo me manejo cuando digo las cosas como son. Tengo todo lo que son las botineras. Yo conozco, muchas veces me caso porque tengo código. Porque para trabajar de fútbol, de deporte, tenés que tener código. Y el que no entiende los códigos se va toda la reputa madre que los redil para Dios. Pero ves, usted ya se está liberando con la ira. Descargo la ira, Mariano. ¿Cómo salgo con los agudos? Bien, me dice el boludo. Y salgo para el otro. Si me estoy escuchando, Mariano, ¿cómo salgo con los agudos? Bien, le damos entonces así, presentación formal. Me ignora. Presentación formal a una de las personas con más ira del deporte argentino, el señor César Cisolini, que nos trae la noticia y que no la pudimos vender porque estábamos tan entusiasmados antes. Impresionante, Sony. Una nota. Buenas noches. Nota realizó César Cisolini, una nota que todo el país en quiere exclusiva, tener. En exclusiva. Con exclusiva. En exclusiva. En exclusiva con incursiva. En exclusiva. Lo tengo que doblar, me parece. Incursiva. No, doblado te va de acá, hijo de puta. No te puedes subir ni al auto. Bien, una nota a la persona más deseada. A la persona más deseada del deporte argentino. En FM Moreno 90.1. Si querés comunicarte con César, escribime a @cisolini.com.am. Me gusta tu vieja, me gusta tu tía.com. Pero 2.com tiene la página. Porque, para que no me cuente, boludo. Porque no me encuentre. Sabés las veces, los sapiales bueno, que tapé. César, Metámonos ya en la nota. Contame las intimidades de cómo fue entrevistar a la persona que alguna vez fue lo más grande del deporte argentino y que de repente cayó a ser una bolsa de papas común. No, eso no te lo voy a permitir. Eso no te lo voy a permitir. Como el señor. Recibimos en la producción de la radio. ¿Digo el nombre? ¿Digo el nombre? Recibimos una llamada, un mensaje de texto, un twister que me manda. Creo que de los personajes más buscados en los últimos tiempos por toda la Argentina. Sí. Y no estoy hablando del entregador de La Plata. No le estoy hablando... Al arquitecto que hizo al la arquitecto casa que derrumbó media manzana en Bizurquiza. Y no le estoy hablando de Baretti, que también es una de las personas más buscadas. Y sí, para consulta, hacer terapia, para consulta. Analízate arroba hotmail.es. .com.ar. Le estoy hablando, señor, de el ex y técnico salió limpito. Los felicito. Qué agilidad. Los felicito. El ex técnico del seleccionado mayor argentino de fútbol. Le estoy hablando del señor Diego Armando Maradona. Y es verdad que así nos dijo. Te lo digo rápido, Maradona. Así nos dijo el señor César Cicciolini. Te lo digo más rápido. Se pudo entrevistar con el señor Diego Armando Maradona. En Maradona. Segundos nomás vamos a tener el audio de esa conversación. Off the record, me dijo. Off the... Me dijo que la única que hablaba conmigo de off the record. Así que no tengo grabado, pero yo le voy a transmitir toda... lo que pude hablar con él. O sea, usted va a pasar el reportaje y un poquitito, un minutito del audio que trajo hoy para nosotros lo va, te limito. Lo va a tener. Te limito. No, te limito. No limite. Porque yo... No, no limite. Yo... Por favor, cuénteme la interna, cómo fue conseguir esa nota y cómo llega, ¿no? Fue un trabajo arduo, Sony. Fue un trabajo que, bueno, todo esto empieza cuando me comunico con Diego Armando Maradona y él me dice de qué manera nos podemos encontrar, ¿no? Entonces le digo, ¿podemos hacerlo? Diego, Pelusa, ¿podemos hacerlo mañana? Me dice, bueno, hagámoslo en lo del funebredo, me pone. Él siempre te anda con código, ¿viste? Tenebre. Dice, claro, hagámoslo lo del funebredo. Código de barrio. Funebredo, Tocuen, me dice. Código de barrio. Tocuen, esto no es Tocuen. ¿Dijo algún apellido? Y me dice, no. Me dice, pero vos, ¿cómo estás? Para la mañana, le digo, tipo 8:30, 9, nos encontramos. Me dice, no. Estoy muerto, viajé toda la noche. Entonces me dice, muerto, porque me hablaba en clave para que los demás no se enteren el periodismo, claro. ¿No? Era exclusivo. Porque si no después van 10 personas. Van todos los medios, lo escuchan también, tiene escuchas. No sé si me escucha, a veces me llaman, me putean a la noche, pues, a veces me llaman a las 2:30. ¿Usted tiene y teléfono me dicen cosas propio? De mi trabajo. Porque la última vez que lo llamé, sí. Me lo mandaron a llamar, que me dijeron, pará, que no, está en el fondo. La vecina me dice... No, porque vivo en un PH donde la vecina adelante tiene una verdulería y ella ahí atiende el teléfono y yo digo que es mi oficina, pero hay un olor a mierda, pero ¿no? ¿Y usted no le pusieron teléfono todavía? No, pero me lo pasa. Yo tengo un teléfono, tengo un aparato en el fondo que corre una palanquita. ¿Ella no te dice vuelve a llamar? Sí, en claro, 15. Y ahí 15. Le corre la palanquita y ahí atiendo yo. Yo sé que cuando sonó, y atendió ella. Cuando me dice... me grita por la pared. ¡Pelotudo! ¡Es para vos! Me grita. Y ahí yo, con la pared. Bueno, me llama y me dice, funebredo, y me dice, estoy muerto. Estoy muerto. Entonces agarro, escribo, empiezo a cruzar las letras, empiezo como a ver para acá, para allá, para dónde iba, para acá, para allá. Ya sé, digo. ¿A dónde? Me voy a la cochería, Johnny. Una el tipo agarra y me dice, vamos a encontrarnos en una cochería. Estoy muerto. Funebre. Usted tiene que ir a una cochería, sí. Bueno. ¿Por qué no al cementerio? No sé, pero para mí era cochería. Está bien, era cochería. Dice cochería, porque el muerto no me dice, estoy muerto, estaría enterrado. No, me dice, estoy muerto. Voy a mí lo está velando. Voy a enterrarla hoy, no le dijo. Sí, era más grosero. Maradona es muy de decir, voy a enterrar la batata y cosas así. Hoy bueno, te vacuno. Pero no, nos mantenemos despeto, porque sabe que yo cuando a él lo critiqué como correspondía. Si es hoy te vacuno, ¿qué es? ¿En un restaurante, en una parrilla? No, hoy te vacuno, voy por un centro de gestión de Buenos Aires, de la capital, donde te dan la vacuna de la gripe de Ati a los ancianos, a los mayores de 65 años, voy a esos lugares. Bien, llega entonces, va a la cochería donde lo cita el señor Diego Armando Maradona, nada más ni nada menos, el ex técnico de la selección, ahora el Checho Batista a cargo de esa manga de muertos. Llego al lugar y digo, para ir adelantando, le mando un mensaje y le pongo, Diego, vos vas a dejar la selección. Y me mandan mensaje. Mensaje. A mí de acá. ¿Por quién se lo mandó el mensaje? Por Twitter. Por la vecina. Ah, por Twitter. ¿Usted usa Twitter? No, tenía uno que estaba en la cochería. Ah, que usa. Porque lo de la cochería se van contando, se van boludeando. Los choferes. Hoy viene, la cochería hoy viene Diego para acá, decían. No. Entonces me manda él. Me manda el mensaje. No, digo, este chabón, si me citó acá, no sabe nadie nada. Ni lo de la cochería, sabe. Digo, este va a llegar disfrazado, ¿viste? Digo, va a venir camuflado. Increíble, estoy... Me manda un mensaje, Diego, que me pone... A mí de la selección me sacan con la pierna para adelante. Es acá, digo. Es acá. Es en la cochería. Ahí, con la pierna para adelante te sacan de la cochería. ¿Sabes? Ya, declaraciones exclusivas que no tuvo muchísima gente. Son mensajes de Maradona diciendo... De la selección me sacan con las piernas para adelante. Sí, pero no sé, la verdad no sé después si eran para mí. Después le explico. Entonces agarro, me meto y estaban preparando un evento, una fiesta. Y lo tenían ahí, ¿no? En un velatorio, una fiesta. Sí, un velatorio. ¿Cómo? No, más? Una fiesta, digo, estaban preparando al muñeco. ¿Usted estaba en una Me hacen pasar a la cocina. Vi el backstage mientras esperaba a Maradona. Ah, interesante. Interesantísimo. Claro, es como Tinelli, pero atrás. Veo el backstage. Claro, usted preparándose. Sí. Para la gran nota de su carrera. Yo me había llevado el cassette. Todo. Tiene la posibilidad también de ver el backstage de una cochería. Fúnebre. ¿Qué pasó ahí? Entonces agarro, me meto en el backstage y veo cómo lo preparan. Primero te digo la verdad, Johnny. Yo cuando me muera te pido a vos que le diga a mi familia de que nunca me llevo la cochería. Hágame la cosa que te hace. Por favor, hágame la cortita la de la cochería, que quiero saber lo de Diego Maradona. No quiero que nos quedemos sin tiempo. No. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para todo. Como dijo Vanetti. Sí, vamos a ir. Entonces después. En la cochería veo. Le hacen poner, la apretan y le dicen, a ver, chiflá. Le pintan la cara de colores, le hacen cosas boludeces. Le ponen la mano en diferentes posiciones. Antes, sí, joden. Antes de... Porque los tipos viven en un clima tan, pero tan tenso, de estar rodeado de muerto y todo eso. ¿Cómo llega el muerto? Sí. Bola. ¿Ah, sí? Sí, lo bajan desnudo lo bajan. Interesante. Lo sientan en un sillón como de peluquería. Ahí viene una peluquera, le hace todo el peinado, todo, le corta los pelitos a la nariz. Pero ¿le cambia el lado de la raya del flequillo, por ejemplo? No, porque tienen una foto. Porque ¿cuál es el objetivo de eso? Que el familiar venga y lo vea como que está vivo. Hasta le ponen como que está rozagante, está muerto, boludo. Como le pasó a Michelle hoy con la abuela, que hacer sonido con la abuela que estaba. Claro, pero yo no la abrazaba en el conca ni en pedo. Pues... Y soy Michelle, no la abrazaba en el conca ni en pedo. Ojo que una cosa, abrazar los sueños, otra cosa, abrazar la vida real. Entonces, bueno... Te preparan así, peluquería, te ponen la gotita en la boca para que parezca como que está medio sonriente, porque al familiar le gusta ir y decir, mirá, se cagó de risa hasta cuando se murió, dice. ¿Qué claro, te vas a cagar de risa, boludo? ¿Sabes lo que debe hacer? Que te falte el aire en un momento, no te caga más de risa. Te caga de miedo, ¿no? De risa. Sí. Pero el familiar lo quiere ver como que se murió de risa. Entonces veo que tienen como actores en la cochería. Murió como vivió. Sí. Dicen, ¿no? Y está cajón cerrado, porque se hizo mierda con la moto contra un camión. Claro. Pero vivió. Bueno, entonces tienen actores, Sony. Tienen, por ejemplo, hasta en La Llorona, que están todo el tiempo del otro lado. Ven películas de Tony Shelley, de Pantera Rosa, de Adam West. ¿Pero por qué si la Llorona es especialista en llorar? No, porque te hace como una terapia. Tiene que estar ahí todo el tiempo ese día, porque después sale y llora por cualquier cosa. Pone la guerra y viene uno de guerra y dice, acá pide un remis. A la Llorona lloran todo el día para llorar a la noche. Para cuando labura. Y cuando le pasa algo a ella. No, tiene por contrato. Muy bien, Sony, por pedido tiene contrato, tiene una cláusula donde dice que no puede llorar por asuntos personales. Pone la llama mierda. Por la muerte de un familiar y se tiene que reír. Aunque por dentro esté hecha mierda. Claro, es como una terapia. La echan. O sea, después termina muy mal, es un trabajo insalubre. No, porque tiene las dos. Ah, después llora la noche. Llora todo. Porque después, todos los días hay uno que le llega a la cochería, ¿no? Qué negocio. Todos los días, casi siempre. Qué negocito. ¿Sabes que después también lo que vi es que hay, por ejemplo, tipo carenga? Le preguntaría un poquito a los gobiernos por qué te cubren el nacimiento y no el murimiento. Y porque ya no votás. Claro, por eso. Si no votan, sabe que tiene razón César. Ah, si no vota. Ustedes eso me lo enseñó a mí, me enseñó José María Muñoz. Bien, gordo dictador, hijo de puta, que tuviste con la. Mirá que yo tuve, vos tuviste en el proceso, Muñoz. Me parece que es demasiado. Te lo digo en la cara, Muñoz. No, en la cara, ¿cómo? Si está muerto. Sí, me voy a la chacadita, te lo digo en la cara, gordo Muñoz. Vos, gordo Muñoz, te abrazaba con Videla a los goles. Yo te vi, a vos y a mí te alegrás. Mirá que Videla está vivo y está libre, ¿eh? Sí, pero creo. Te lo digo en la cara. Si hasta que me alcance. Y si dice que está preso, está libre igual. Va a comprar el pan. Dice que tiene presión domiciliaria. Bueno, Sony, entonces acá es un bien, momento. Terminemos con el tema de la cochería, por favor. No, porque no. Metamos ahora vamos. En la parte de Maradona. César, le mando un mensaje. César Cicciolini entrevistando a Diego Armando Maradona, exclusivo para la Copa Derramada. Le mando un mensaje a Diego, le pongo. Che, pero estás muy cansado porque te acordaste tarde. Y me pone él. Sí, me acosté a las 6 de la mañana, pero cada vez la nochilla. ¡Es acá! Me sigue no mandando le pegué mensaje. Más a la mesa que temblamos todos. Me sigue mandando mensaje de que es ahí que me voy a encontrar con Diego Armando Maradona, Sony. Interesantísimo. Bueno, lo último que te cuento son... Sí, por favor. Sí, sí. Son los familiares que nunca se subieron a un auto. Y la puta casualidad les da que se suben el día que van a despedir a un ser querido. Te pueden poner un Rolls Royce, un Mercedes-Benz. Es lo mismo lo que te ponen, o sea, no disfrutás. Igual no entiendo tanto esa parte, ahora me la va a poder explicar de vuelta, pero primero metámonos en lo de Maradona, vamos a ir a una tanda en minutos nomás, vamos a estar escuchando a César Cicciolini que estuvo dejame con quedó venda. Diego Armando Maradona y lo del Rolls Royce me quedó como medio, por el coche fúnebre. En minutos nada más, César Cicciolini, en entrevista exclusiva con el señor Diego Armando Maradona. No lo dice muy bien igual. ¿Mada? O Armando lo digo bien. No, Diego. Armando. Diego. No, Diego que me jodí. No, Maradona. Bueno, vamos a ir a la tanda en minutos nomás. Maradona. La nota exclusiva de César Cicciolini con Diego Armando Maradona y muchísimo más. La Copa Derramada. Una espera mal herida. Moreno. 90.1. Estación de radio. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral. Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Pasajeros, su atención, por favor. Disculpa, ¿me permitís un momento? Sí, cómo no. Gracias. Este es un mensaje para los comerciantes de la zona. Para anunciar en FM Moreno, comuníquese al 466-6559 o por mail a fmmoreno90.1@gmail.com. Gracias, seguí con lo tuyo. Che, mi tía tiene un negocio de ropa. ¿Cómo podemos hacer para que...? Recuérdelo, 466-6559. Publicite en FM Moreno, un medio distinto para crecer. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. Estación de diversión. Una Copa Derramada. 15-61-54-03-59. Nos llegan mensajes que vamos a estar leyendo después de que la gente atónita, sí, siguiendo la historia de César Cicciolini. Sí, igual déjame, Johnny, que te lea, que tengo mensajes de, la, sí, de gente que en realidad se lo vamos a trasladar al licenciado Vanetti cuando tengamos el gusto de volver a verlo. Me manda un mensaje de Nora que dice que ella habitualmente sueña con su papá muerto, pero que en realidad está vivo. Se lo vamos a trasladar al licenciado Vanetti a ver qué significa. La verdad que yo no me animo. Para mí está hasta las bolas. Yo no me animo. ¿Eh? Está hasta las bolas. Para mí tiene una enfermedad y no sabe. Para mí está hasta las bolas. Eso es, hay que tener cuidado. A mí no le contó. Porque soñar, sí, con Moria Kazán es normal. ¿Sí? Sí, sí, pero ya, bueno, no importa. Se lo vamos a trasladar al licenciado. Bien, estamos para seguir metiéndonos. Es sueño, ¿no? Los tipos. ¿Yo sé que soñé muchas veces, Sony? Muchas veces sueño de que soy un odiador histórico de fútbol argentino. Sueño con ser Palermo, yo. Sueño que me pase todo lo que le pasó a Palermo. Discúlpeme, César, sí, pero otro día nos vamos a meter en eso. Bueno, hoy estamos con la nota a Diego Armando. Sí. A Diego Armando Maradona. La nota, Diego, que ya le pasé un audio para que el operador, en minutos, sí, tengamos en exclusiva. Vamos a transgredir el off the record que, sí, pidió Maradona de, sí, esta nota exclusiva. Igual le pedí permiso, él estuvo de acuerdo porque también es, a él le gusta. César Cicciolini, sí, esperando a Diego Maradona en una casa de velatorios. Donde nos había citado. Un lugar extraño para citar a una persona. Citado. Y César, ¿ya ha visto toda la cocina o le quedó ver algo más? No. Los actores. ¿Cómo hay actores? Tipo que tiene el velorio carenga, el tipo. El tipo agarra, por ejemplo, cuando hay silencio, que la gente no llora, que está media tranquila, te manda, por ejemplo, un... ¿Cómo de Gustavo y la pescada este hijo de puta? Y todo... ¡Oh! Y ahí, claro, la llorona danca, porque la llorona necesita... Tampoco, ¿entendés? Se va a exponer. A, sí, que eso de cualquier cosa. Entonces, espera una frase. Y aparece este que se mezcla entre la gente. ¿Usted cómo era en un velatorio, César? ¿Cuál? Hablaba. Todo el tiempo me hablaba. ¿Sí? Sí, me sentía como que yo tenía que ser el que le pusiera un poco de onda al lugar. Y quedaba expuesto, quedaba, claro, como un boludo. ¿Por qué? Me decían, anda para el otro, vos no se te entiende nada, boludo. Y yo, ¿sabes qué le decía? Nada, vos te tendrías que haber muerto, hijo de puta, no, queda bueno. Se enojaba. Nos peleábamos, porque yo los velodios, ¿sabes qué? La bronca me da, Sony. ¿Qué? Que estén todos con la cara amargada. No, no, el tipo que está hablando de fútbol, y viene y no sabe de fútbol, y te empieza a hablar de fútbol. Eso le da bronca. Sí, yo después está deportivo. Claro, pero bueno, vamos a la nota del, sí, periodista deportivo, el gran periodista deportivo que tiene Armando la copa Maradona derramada con Diego Armando Maradona, sí, en un velatorio, estaban esperando. ¿Quién llegó antes, Maradona o la familia del...? No, llegan los que lo reconocen primero. Ah, sí. O sea, primero vienen y lo reconocen, porque una vez lo vieron desde el hospital, ponente que estaba ahí, lo ven desnudo, todo. Y después vienen acá y lo ven al tipo, le hicieron la permanente. Había uno que había pedido como deseo que se quería morir como la Mona Jiménez. Y veo que le mandaban unos cartones de vino. Si no se murió. ¿Eh? Ah. Como la forma. Ah, la forma. Sí, una botella de Fernet que te ponen, viste, Coca-Cola. Estaba compras, con la permanente. Ahí te abaratan todo, es como el Honka, Sony. Estaba con la permanente. Sí, le hacen los rulos. Ah, pará. Pero, usted, hijo de puta, pará. Usted está haciendo una denuncia. Uno paga un servicio. Sí. Exclusivo. ¿Vos de querés ser la Mona Jiménez? Sí. Te cagan. Ah, sí. Pero aparte lo vi como le hicieron, que no le hicieron, con lo duro, con lo dulero, todo. Los descosutaron al muerto. Lo desocutaron. No entiendo lo que es. Desocutaron. Con la corriente, ¿cómo se dice? Desocutaron. Electrocutaron. Bueno, también. Primero lo desocutaron y después eso. Y del tipo le hicieron los dulos. Le hacen los dulos. Ah, y te, sí, lo mandan. Le hacen los rulos. Sí, porque uno, pero uno paga por un servicio de maquillaje, por un servicio de peinador. Sí. Y aparte, por ejemplo, hay algunos que joden. Le cambian el papelito entre eso. Entonces, por ahí, el que se quería modi, que ya se pone Badía Lynch, le hacen como la Mona Jiménez. Y parece, cuando la sacan, parece Diana Ross. Y los familiares dicen, no, pero esto no fue lo que pedimos nosotros. Ay, se habrán mezclado los papelitos. Ya está, si igual no siente nada, te dice el tipo que el que ordena. Porque el que ordena se aprovecha de ¿De tu dónde dolor. Salen las frases de del carenga? Por ejemplo, agarra a Paz y dice, qué jugador de Eda, ¿eh? Pero es una vieja, boludo, le dice. ¿Qué hay? Un mosquito. ¿Un barco? No, no. Dice, ¿cómo que bien jugaba? Le dice un familiar. Dice, si es una vieja. Ah, pero vos no la conocés de chica, ¿sabés cómo atajaba esta vieja? Ah, uno esta, tiene que... Le decíamos Goy con el badio a la vieja, le decíamos, y empieza a inventar, porque el carenga inventa. Total, el carenga está inventando un pasado de claro, a una de vieja la persona que cómo jugaba esta. Ha decaído en la vida y hay tipo, que inventarle como claro, un mito, ¿no? Hay que generar ahí, el mito. Y por ahí hasta el tipo sale para otro lado y le dice, ¿cómo, a qué jugaba? ¿Cómo va a jugar si es una señora, una viejita? Yo escuché. No, ¿sabes cómo jugaba la maquinita en el bingo de Tigre? En el velatorio. Y la hace jugadora, la vieja total se murió. En el velatorio de Sandro escuché a uno que decía, ¿cómo sí, se cuidaba Rosa, este? Rosa. ¿Cómo? ¿Cómo se cuidaba este? ¿Cómo decían? Se cuidaba? ¿Cómo se cuidaba? Dijo. Arengaba. Pero no, no lo conocía. Era actor. No, se preguntó, claro, ¿cómo se cuidaba este? Mirá cómo está. Estamos llegando está? Ya al momento de la nota exclusiva sí. con Maradona. Ah, le mando un mensaje. Sí. Le pongo, ¿qué opinás del nuevo entrenador de la selección argentina? Le mando un mensaje. Para ir adelantando la nota. Sí. Y me pone, es un tomoar. ¿Viste que Dios está? Pero acá. Todo es relacionado. Es acá. No me dijo Tocuenzo. ¿Pero usted qué? ¿Dudaba? ¿Dudaba? Nunca, en algún momento dudó. Nunca, que era nunca. ¿Y por qué estaba? Si no llegaba a venir, yo me electrocutaba. Bien, llegamos al momento de la nota con Diego Armando Maradona. Vayamos César. Al audio. Vamos al audio. Tenemos el audio. En exclusiva, déjame que lo venda. En sí. exclusiva para toda la Argentina, no solamente para Modeno. Pero cuéntame cuándo se encontró. Nunca, Sony. ¿Cómo? ¿Y dos horas, tuve dos horas y media. Este es un técnico que en realidad no es técnico. No pero... sabe nada, Diego Maradona, de fútbol. Y te lo digo en la cara, como se lo dije a Videla y como se lo dije a Miñone en la panadería. Se lo dije a Miñone, se lo dije a una tortita negra. Se lo dije una manteca también. Mariano Thompson, ¿escucha bien? ¿Sale con César lo agudo? César Cicciolini, por favor. Salgo para el orto, salgo. No salgo con lo agudo. Salgo ¿cómo salgo de esta, por favor, Mariano? ¿Cómo salgo de esta? Con este audio, Sony. Dedicado. ¿Cómo con este audio? ¿De un audio de una persona que usted nunca entrevistó? Es una sorpresa. ¿Cómo una sorpresa? Me sí. acaba de decir que no se encontró con Maradona. Y ¿quién estuvimos vendiendo? Audio... Me contó toda la historia un velatorio y ahora... Interesante. Sí, por muy... FM Noveno, .90.1, César Cicciolini, en exclusiva. Esperando la nota de Maradona. Acá la tenés, acá la pedís, la tenés. Me llega un mensaje sí. del señor Diego Armando Maradona por mentira, Twitter. Mentira. Twitter, y no, no es mienta, Twitter, gordo. Señor. No mienta, gordo. Es Twitter que me llega el mensaje Twitter. Diciendo, te estuve esperando dos horas en la cancha de Chacarita. Chacarita le dicen el funebrero, César, sos un pelotudo. Mandame no era el audio. Una cochería. Mandame el audio, que es una canción muy bonita que le dejé en homenaje. ¿Pero qué audio? Al ¿cómo? Muerto, a Juan Carlos Romero, el muerto que estuve este sábado acompañando durante dos horas. Soy César Cicciolini bueno. y a la familia de Juan Carlos Romero le acompaña el sentimiento. Señor, está bien. Usted, por favor, córtenle el micrófono a esta persona. No hay audio si no se encontró. Termina. ¿Cómo no tiene audio, Mariano boludo? Está diciendo, usted nunca... Mandame un audio, boludo. Soy amigo. Mirá que yo usted soy amigo. Usted no puede buscar complicidad con el operador para que le mande un audio que nunca existió. No, sé cómo me hizo. ¿Qué quiere que haga? Sé cómo me hizo, como le hicieron el otro día a la... Está desorientado. Está desorientado. Le manda el separador y no es el separador. Está desorientado. Lo está desorientando. Por favor. Mandame el audio, hijo de Redín. La que viene... Te voy a buscar. No, la que viene, por favor, queremos una entrevista seria que tenga que ver con el deporte. Como a usted nos vendió. Usted en el currículum puso. En mi CV. CV, porque ustedes habían puesto en la puerta. Buscamos periodista deportivo. Envía CV. Envía CV. ¿Y yo qué te mandé? Un CD. No. Mandó. Un pack, CD un de Xuxa. No tiene que le mandé. Un par de CVNAL. De Xuxa. Bien, le damos la despedida al señor César Cicciolini, que la verdad que hoy nos ha dejado. Me gustaría hacerte el servicio. ¿Sabes cómo me gustaría verte allá, fiambrito? ¿Sabes cómo me gustaría? Igual a me vos. Tiene que contar un par de cosas de, y a Diego. De la funeraria que nunca supe. ¿Me lo cuenta ahora después de la pausa, por favor? Diego. ¿Y ahora está de acuerdo conmigo? Es un puto celular. Una copa derramada. Cuando un amigo se va, queda una copa vacía, que solo puede llenar la copa derramada. La alegría no es solo brasileña. Solo de Michel Torino, de Luis, 15-61-54. No me interrumpa los teléfonos, te dije siempre. 15. Está un fondo. 61-54-0. 359. Para mandarnos un mensaje o para salir al aire, 466-6559. Si estás en Moreno, y si no, tenés que marcar 0237 como dictan las reglas de los llamados al interior. Nos metemos ya en el bloque Telma y Luis de esta semana. Quiero decirles anda a los pensándolo, oyentes, Mariano, por favor. Quiero decirles, ahí dice de qué es. Quiero decirles a los oyentes que habitualmente me paran en la calle, que me piden temas para Telma y Luis, sí, que también estamos anotando todas esas inquietudes que ustedes tienen, y en programas más adelantes vamos a estar desde aquí transmitiendo desde el Distrito Federal, México, para toda la Latinoamérica, para, déjame Colombia, recordarle Venezuela a los distraídos que el bloque Telma y Luis tiene que ver con la película aquella que se filmara con Susan Sarandon y Gina Davis, a la cual Fito Páez le hiciera este emocionante tema, que tiene que ver con los últimos dos días en la vida de una persona que dice: me la juego toda, quiero hacerla bien, quiero vivirla bien. Pero nuestro Telma y Luis tiene una versión más trágica, me parece, que es que no mueren los personajes, sino que tienen que vivir con esa... caen en un toldito. Con ese post, me la jugué toda. Sí. Es un auto Alejandra Pradón. Sí. Rebota en el árbol, pega en el toldito del kiosco. Y te la tienen que arriba bancar. Sí. Te la tienen que bancar, que es peor que pasar por el acantilado. Yo te digo la verdad, si yo quedo vivo después de todo eso, me llevo un cuchillo, un serrucho, algo, para clavármelo. Me autoclavo. No, dice, no, ¿cómo se clavó? No murieron, no, por la explosión, dice. Se autoclavó. Se murió, se ahorcaron. Después del qué toldo. Qué raro. ¿Cómo hicieron para caer justo en los cinturones del cuello del árbol? Se ahogó con el toldo. ¿Eh? No, y aparte dice, se ve que quisieron morir juntos porque Johnny lo tiene del cuello a Michelle y Michelle lo tiene del cuello a Johnny, porque lo tenemos que ahorcar. Bien, pero estamos ya arriba del auto. Sí. Luis me convence de seguirla en su locura. ¿Vos te gustó? Y no sabemos, y no sabemos, yo soy Telma, trola, y no sabemos que va a terminar en un toldito, así que la tenemos que jugar el todo por el todo. Aceleramos. Es el último momento. El Telma y Luis del día de la fecha, jueves 12 de agosto. ¿Te tiro un efemérides más? Sí. Cristóbal Colón zarpa del puerto de Palos en busca de una nueva ruta, a hacer mierda a todos los indios que se crucen el camino. ¿Así dice? Yo tengo una efeméride. ¿O la interpretás? Más actual. La interpretás. Sí, hizo mierda. Decime otra efeméride. A venderle espejito. Sacaste a tu la ira. Gente. Sí, no, pero vamos al Telma y Luis y después sí te digo otra efeméride. Sí. Telma y Luis, del día de la fecha, tiene que ver con los últimos dos días. Cosas para aprender en los últimos dos días. Comenzando ya. Domingo. No, pero no era así, me parece. No, tenías que empezar con los números. Paso. Bueno, porque con los auriculares, viste, me gusta el ping-pong, ¿eh? El ping-pong de preguntas. Tenemos que hacer un ping-pong, ¿podemos con hacer como 20 también? Sí, ¿Sabés qué? Terminémosla con el ping-pong, sí, hoy. ¿Sabés que sí? Arranquemos. ¿Sabés que sí? ¿Y sabés que me olvidé de preguntarle a Vanetti si quería ser piloto héroe? estrella de Hollywood o jugador famoso? Me olvidé de preguntarle a Manetti. Pero eso fue la semana pasada. Y pero me gusta porque te lo iba a cambiar, como buen psicólogo te lo iba a cambiar. Anotado, bueno, sí, yo hay una de las cosas que me gustaría aprender en esos dos días, porque no podés hacer cosas largas, ponele. No, no. Saxo o guitarra. No, son dos días. Podés aprender. Son cosas realistas. ¿Cocina podés aprender en dos días? No, algunas. Pero un plato. Pero dos días haciendo un plato, no sé si lo desperdiciaría. Bueno, pero no te digo que hagas los cuatro, o sea, los dos días, cocina todo el tiempo no, algo, no. Tenés que aprender varias cosas. ¿A manejar aprendés en dos días? Sí. ¿Salís? Sí, pero ¿en dos días salís? A capital no. Si igual te vas a morir el otro día. Yo agarro la 9 de junio y no freno en un semáforo. Total, bueno. Total. Digo, si no es hoy, es mañana. Pero te tenés que morir dos días después, no en el momento que agarras el auto. Cuando vos quieras, no. O sea, no es cuando vos querés. Mm. Son dos días, tenés que aguantar dos días, loco. Para mí son cosas cortas y sencillas. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría aprender a cortar derecho con el serrucho. Derecho que alguien me enseñe a cortar derecho con el serrucho. No corto nada, ni aun siendo de 5 centímetros, lo corto derecho. No sé cómo va el serrucho. Aparte me lastimo todo, porque siempre me quedan los dientes para arriba, ¿entendés? Sí. Me gustaría aprender a cortar con serrucho. Es una buena. ¿A tejer aprendés en dos días? No sé si me aputarrearía tanto antes de morirme. No todos los puntos. Un punto. ¿Cuál es el punto más conocido? Primero el quiero arroz. Saber... No. El arroz. No te aputarras tanto. Bueno, pero sé todos los puntos. Deciste, crochet. ¿Punto inglés? ¿Existe punto inglés? Sí, ahí en Inglaterra, en todo lado hay punto. ¿Punto y banca? Punto y banca, vos le dabas a eso, ¿no? Sí, a ese le daba. Yo perdí hasta un pullover una vez en punto y banca. Un día aposté un pullover. ¿Para punto o para banca? B. No, era Cotten B, era para punto. ¿Siendo punto o banca? No, lo perdí con cuatro reyes, con cuatro trébol. 40, sumás. Con un cuatro trébol y con un anillo ocho hermano también. Mierda. Perdí un día un pullover. Me gustaría, un día ocho hermano, te la zapatizo, me gustaría aprender, ¿sabés qué? La diferencia entre tarugo del 6 y tarugo del 8. ¿Y el tamaño? No, pero ¿por qué le digo una cosa? No, yo quiero saber por qué le dicen del 6 y por qué del 8. Por los milímetros. Por los milímetros. Los milímetros de apertura. Claro, el agujerito. ¿Viste qué fácil era? Ya lo aprendí. Listo, listo, te podés morir. Ya está. Hay una que tacho. ¿Te puedo decir otra cosa que me gustaría aprender? A cortar bien la naranja o la manzana con cuchillo. Como la sacaba mi abuela, que hacía todo ese rulero. Me gustaría aprender a cortar la naranja así. ¿Vos sabés hacer eso? Pelarla. ¿Es con cuchillo serrucho o con cuchillo... afilado, con cualquiera de las dos. Cualquiera. Si yo le saco los cachos. Si yo te traigo una naranja, te doy un cuchillo, vos lo hacés, el operador está diciendo que sabe cortar, que le enseñó la con abuela. Con ese rulero. Sí, con el rulero que para mí es... ¿Cómo eso se aprende? Imposible. Sí. ¿Sabes qué? Si estamos hablando, en la no fruta, de pelador, ¿eh? Si estamos en la fruta, sí. Me gustaría hacer el dibujo calabaza, ¿viste? Que hacían con las naranjas, hacían... No, y con la manzana, sobre todo. Hacían el dibujos. ¿Cómo? La cortaban, tipo, con caritas a la manzana y era una calabaza tipo Halloween, ¿viste? Que le ponen caritas, así. ¿Desde qué edad te drogas vos, Johnny? Desde el jardín, ¿cuándo era eso? A mí la verdad que nunca me hicieron calabazas. Desde siempre, porque el doctor... Te felicito. El doctor. El doctor, sí. A mi mamá le dijo que tome aspirineta y desde ahí no paré. Y no paramos ninguno, porque todos nos drogamos, ¿sí? Todos, sí. Porque están tomando Valium, están tomando aspirina, están tomando vino cualquier barato. Bolude, vino barato. Están consumiendo mucha tele. Porque para mí la droga no es una mala palabra. La mala palabra es la muerte, puta parió... El ají. Bueno, yo otra de las cosas que me gustaría hacer igual, también... Igual, viste, me fui a cualquiera, pero son comentarios que salen en la calle. Y ¿no? Son comprometidos, aparte. Y yo estoy tratando somos de decirle a la gente. ¿Qué otra cosa? Un programador comprometido. Me gustaría, por ejemplo, aprender a doblar bien la ropa. Yo las remeras, por ejemplo, no sé cómo doblarlas para que me queden bien. ¿En qué momento cuadrado, tenés que hacer cuadrado? Porque la sábana es como... Es como la pileta. No, es como el minué. ¿Cómo? Es como bailar el minué. Cachito minué, me acuerdo de cachito minué. Y es algo que me gustaría aprender, a bailar el minué. ¿Y bailás en dos días el minué? Y si doblás la sábana... ¿Bailás el minué? Sí. Otra de las cosas que me gustaría también es aprender... ¿En qué momento vas para adelante? ¿En qué momento tirás para atrás? Para el costado, doblás la sábana... Pero no sé si es minué eso, es minué. No, es más como bailaban en el 25 de mayo, que mi vieja hizo de varón, que bailaban con ella, que se levantaban la pollera... Y no, se pasan por el costado. ¿Viste las películas norteamericanas esas? Por ejemplo, El Patriota. Esa es samba. No, pero lenta. Porque en el sueño es lenta. Ay, pero estamos en el sueño. La samba en sueño es minué. Es lento el movimiento. El Minué es con la sabana. Lento. Igual Minué me suena a un trago. Sí. ¿No? ¿Qué tomamos? Vamos, haceme dos Minué. Hacemos otro Minué. Hacemos otro Minué. Che, acá no hacen rico rico el Minué, pero vamos a ir a un lado que no sabes el Minué que te vas a tomar. Me gustaría la diferencia, saber la diferencia que tengo. Sí. La diferencia entre reahogar y reobar. Reahogar y reobar. Reahogar. ¿Viste? Y reobar. Sí. Reo. Reobar. ¿Cuál es la diferencia entre reahogar y reobar? Una es con aceite y otra es con agua, pero no sé cuál es cuál. Reahogar. Reahogar es con agua. No, esa no. Reahogar. Una es con aceite y otra es para con agua. Para mí no es reobar. Es reahogar. Sí. Sí. Reformúlemelo. Me gustaría aprender. Sí. Me gustaría aprender tres palabras en japonés. Te enseño. A ver. Por ejemplo, sacar, sonarse la nariz. ¿Cómo es? Sakamoto. No, Sakamoto sería, boludo. No, eso es de un garage. El que te digo es de un garage. Eyaculador precoz, ¿lo conoces? Eyaculador precoz en japonés. ¡Ya está! Y bueno, ahí tenés una. ¿Y mujer insatisfecha? Decime. ¿Cómo ya está? Dos. Decime la tercera. Sayonara, y ya está. Ahí está. Tomá, ya cumpliste tu deseo. Che, pero voy cumpliendo, taché un montón. Sí, tachá. Yo sé cuál me tacho que me gustaría aprender a qué. Tachame es grima. Es grima. Sí, me gustaría aprender es grima. Sin la puntita. A morir. Claro. En la y le pincho el ojo. La última noche. ¿Eh? La última noche. Y él lo sabe. Dice, no, pero ¿para qué agregar tanto? Dale. Yo jugaba a la ruleta rusa. ¿Sabés con quién? Con el zorro. ¿Con quién? Con el zorro. No, Gil. pero la tela del zorro no la aguanto un pinchazo. No, con Lupis, te digo. Fernando Lupis. ¿Pero con máscara de grima o de zorro el vestido? No, para mí lo hago vestido de zorro y no le digo nada que no tengo la puntita. Y lo ensarto en público. ¿Viste que tiene el espectáculo ese? Hacemos que espadeamos pim, pum, pum y en un momento ¡za! Me gusta. Y no, y la gente se va y dice, te digo la verdad, qué creíble, ¿eh? La verdad que Lupis, qué buen actor que es, ¿eh? Y el otro día sale en Crónica, sale, tapa roja, dice, Fernando Lupis se encuentra con su amigo César Pierri. Uno no le pudo dar la mano y el otro no lo encontró. Para cerrar, vamos cerrando, Telma y Luis de la noche. Poneme un poquitito de música, así como para ponerle... ¿Tenemos el auto o no? Nos trolamos el auto hoy, ¿no? Por ahí hay un auto. Escucha. A ver. Para mí está lloviendo. Ese es un camello. Ya por arrancar el auto. Ahí arranca. Luis. Vamos, Telma. Dame la mano. Vamos. Son nuestros últimos dos días. Nos queda aprender. Prendámonos un cigarro. Aprender algo juntos. Un siam. No sé qué auto. Ni ruido hace, boludo. ¿Qué sagaz? Pasalo a Nata, la concha de la Telma. Y claro, explotamos el tubo. Bajamos. No llega nunca. Bajaste es como el cargar... tren de acá de Álvarez, boludo, no te pisa nunca. Yo quedé arriba, sí. No nos matamos, a 20 como vamos, no nos matamos, ¿eh? No, Telma, bueno, quedamos colgados, ¿eh? Escúchame. ¡Ay, explotó! ¿Explotó o está por llover? Está medio encapotado. Me parece que está por llover. Ponelo de vuelta, Variado. A ver. Igual te bancamos a muerte, Variado, y a muerte. Me hubieras ahí hecho llega. El auto, vos, aunque sea. Me hubiera hecho. Está por explotar el auto. Telma y Luis se despiden hasta la semana que viene. ¿Qué es lo último que te gustaría aprender, Telma? Antes estamos sacando, estamos tirando el auto. Hacer ruido de auto como Mapanto me gustaría aprender. ¿Estás escuchando? La Copa Derramada. Por FM Moreno. 90.1. Estación de diversión. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio.

Sonando Mixtura, una banda acá de Moreno, porque desde la Copa Derramada promovemos al rock local y nos gusta. A veces nos acordamos de decir el nombre de la banda y a veces no. Pero si ustedes tienen dudas, llamen y pregunten, porque la verdad que tendríamos que vernos más seguido. Pero llamen a la Rock and Pop, que por ahí le dicen. Sí, o llamen a otro. Qué lindo. 15-61-54-03-59. Y este bloque lo va a presentar el señor Michel Torino, que esta semana estuvo practicando. Me ofrecieron un trabajo, señor. A ver. Me ofrecieron un trabajo de presentador. ¿El auto? El auto. El de Batman. El Batimóvil era. ¿Recién llegó? Era un Fiat 1100. Te juro que era el Batimóvil. Era un Fiat 1100, boludo. Un rastrojero. ¿Qué carajo nos dieron para matarnos? Está bien, bueno. Bloque. Subime un poquitito la música y después bájamela porque arranca el bloque. Michel Torino de la Rock. Copa de Ramón. Voy a practicar porque conseguí laburo en otro lado. Sí. No vas a hacer horizonte. No era así. Me subís otro poquito más y después la bajas. Pásame el texto. A ver. De acuerdo. Mixtura, siendo antes el tema de Charly García, Promesas en el bidet. Una linda versión que escuchamos acá. Ahora sí. Aquí estamos. En FM Moreno 90.1, en tu dial, te saluda Michel Torino con el compañero Johnny Walker. ¡Ay, una! En la conducción, en la operación, el señor Mariano Thompson, que cada noche nos acompaña y hace que este programa cada día llegue más a vos, a tú. A tú, a tú y a más gente. A tú, a tú, a tú. Atú. Atú es una palabra gauchesca. Atú. Bueno, nos metemos entonces en el bloque presentado, auspiciado por Michel Torino, porque garpaste por hacer esto. Y atú. 12 de agosto de 2010. Ya hemos hablado de Colón, día de Santa Susana. No la nombramos a Santa Susana. Saludos a todas. Correcto. A todas las Susanas de acá, de la zona de Moreno. A todos los que tienen una mamá, tía, abuela o hija llamada Susana, Susanita. Susana es de la década del 70. Susanita tiene un ratón chiquitín. Sí. Ya se había como algún tipo de ácidos, ¿no? En esa época para pipo pescador, por ejemplo, te tiro un pipo pescador. Te tiro un Donald. Las olas y el viento y el ruido del mar, sucundum, sucundum. Y Susanita, que tiene otro ratón chiquitín. En 1994, un 12 de agosto, un día como hoy, mueren 145 personas cuando una multitud pretendía protegerse de un aguacero en una iglesia católica. Por lluvia se murieron. Pero antes se morían por lluvia, boludo. Bueno, te tiré ¿cómo, esa ¿cómo que es? ¿Cómo es? Buena. ¿Cómo es? 145 personas cuando una multitud pretende sí. Protegerse de un aguacero. O sea, deben haber morido aplastados tratando de protegerse del aguacero. Sí, y morido. Es morido. Está avalado. Porque es en el Congo esto. Sí. En el Congo es morido. Es morido. Esto fue en el Congo. O sea, tenemos que empezar a usar las palabras que usamos. No, y aparte él no reniega de la fuente. Lee la fuente como fue. Morido. La fuente dice morido o héroe. No, hubo 20 héroes. 20 héroes que salvaron. Vos aceptás un es vieja y sí. No aceptás un morido. Gato. Estamos hablando de imprimido español, impreso. Español. Imprimido impreso. Comisaría o comisería. Comisaría. Remisera. No, remisera es la que atiende. Chorizo, choripso. Pizza no. O pizza. No, tampoco inventemos palabras. Pizza o pizza. Eruto o eructo. Eructo. Eructo. Bueno, eructo, después te tengo en el 2000, y esto te vas a acordar, es una noticia que nos retrotrae un montón de cosas. Un submarino nuclear ruso sufre desperfectos cuando operaba en el mar de Bering y se hunde luego de 2 estallidos en la proa y mataron a los 118 tripulantes. Che, buena onda tenés vos para el programa, ¿no? Traes cosas pum para arriba, ¿no? O sea, antes 145 muertos. Escúchame, es algo que a ninguno de los que estamos acá nos gusta. Nos va a pasar. No sé. No sé si nos va a pasar. No nos va a pasar. Porque de alguna forma vos sabés que hay cosas. El de la lluvia, pero protegerse en una iglesia. Es lo más lógico. Ni en para pedo. Mí. Es lo más lógico. Si te para los rayos la lluvia. Boludo, el que habló del diluvio es Dios. Sí. O sea, ¿cómo va a ser una iglesia? O sea, si no te morí por la lluvia de arriba, te morí ahogado. Yo en realidad no sé si diría que Dios dijo, porque yo soy más de la religión de Miguel. Que el 7 de agosto festejó los 25 años de Rocas Vivas. Le quiero mandar un saludo enorme. Miguel Mateo Sass. No, Miguel Ateos. Ateos. Yo soy de Miguel Ateos. Soy fans de Miguel Ateos. Bueno, pero tenés que estar arriba de un submarino, nunca te vas a subir. Tenés que estar. ¿Te acordás de esa noticia que fue terrible? Una semana estuvieron para encontrarlos. Y claro, te imaginas que el agua es... fría. O sea, No, y el depredador del agua, o sea, es diferente al humano. Ahí al toque te llega el pescado. No, pero los hubiese encontrado andan, vivo. Todo el tiempo andan. Pero nadie se quería meter porque estaba muy fría el agua. ¿Vos decís que tardaron en entrarle? Sí, yo no me meto ni yo loco. Como bañero, ponele, bañero, se me ahoga a 1:30 de la mañana y miro para el otro lado. Ojo que claro, tenían armas nucleares, llevaban papulla. Vario con te fumo de acá. ¿Cómo? Dame el pastel de papa esa o fumo ahí al lado. Para volar. Claro, para volar. Te amenazaban con cualquier cosa te amenazaban. Te mostraban una caja de... Sí, todavía están esos fósforos que venían como... eran de cartón. Sí. Que los prendían en el zapato los viejos detectives. En el jean no. En el zapato. Bien. Bueno, pero yo me pregunto una cosa. ¿Eso, de alguna forma, es el destino que los tipos... hayan ido en ese submarino? Por ejemplo, cuando voló la maestra en el cometa Halley. Mirá el caso que te traigo. Uy, eso no. La maestra sabe. Que vuela en el espacio con el cometa Halley, que yo me acuerdo que venía en un tren de Mar del Plata, leyendo la revista Gente, donde estaba toda la cobertura. ¿Por qué? Porque viajaba la maestra. Nunca viajaba una maestra. El destino quiso que esa maestra estuviera en esa nave espacial. Perdóname. Y quedara destructurada. Jamás supe de esa noticia. Noticia. ¿Cómo que no? La noticia del cometa Halley, viejo. Que una mujer viajó en el cometa Halley. Una maestra viaja. En vez de un mono, mandan una maestra. ¿Por qué? Porque en ese momento los docentes cobraban poco y no importaba perder un docente. En total tenían 20 para suplantarlo. Bueno. Pero 20 que 18 se embarazaban justo para tomar licencia. Pero es que la suben arriba de un cometa Halley. ¿Cómo hacen? No, la suben en un colectivo. En un cohete la suben. La suben en un cohete, la preparan para viajar al espacio. Y justo tiene la mala suerte que cuando sale el cohete... No se escucha por internet, me dicen. Cuando sale el cohete... Qué suerte, porque se hubieran perdido el auto. Sí. Cuando sube al cohete, el cohete despega y explota. Vuelan. Los tripulantes más la maestra que era tripulante. Es el destino. Ella había ganado un concurso donde supuestamente iba a ir al lugar donde ella deseaba y soñaba y muere en eso. El destino la lleva a morir. ¿O para qué mierda te subís a un cohete sabiendo que en cualquier momento uno puede volar? Pero hay cosas del destino que pueden ser más cotidianas que un cometa Halley también, ¿no? Pero de esto estoy hablando del destino. Claro. Más destino. Sí, pero estás hablando del destino como el destino final, como la película. Bueno, es eso. Pero también hay un destino que te lleva a una cosa más cotidiana, de encontrarte con alguien que por ahí nunca te cruzarías. Por ahí es una persona que después te acompaña de por vida. El destino quiso que nos encontráramos, le decís. ¿Con cuánta gente no te cruzaste por el destino? ¿Y cuánta gente soñás que te cruzás y al otro día te pasa que te cruzás? ¿Es el destino? Ahí empezó a transmitir, así que... Sí, ponle el auto, que no lo escuchó. Si estás escuchando, pongamos el auto. Si se perdieron el auto, no se... Sí, escuchá. Vamos a armar un separador con el auto. Es el batimón. No, me parece los autos locos, no pusiste, boludo. Tenés que poner un auto que se caiga de una montaña y me pone los autos locos. ¿Sabés qué es el ruido de los los hermanos Bacana iba. ¿Te acordás con la cuando corren? Sí, con claro, la patita. Y frenan. Sí. De igual, costado. Bueno, el destino. ¿Qué fue lo último raro que te cruzó el destino? ¿El destino? Sí. Un gato negro adelante del auto. ¿Qué tiene que ver el gato negro? Choqué en la otra cuadra. ¿Eso es el destino o es el gato negro? No, me corrió y lo choqué al gato. Bueno, está bien. El destino quiso el gato el humor, que se cruzara. El destino quiso que ese gato diera la vuelta a Macena y volviera a cruzar adelante. Y esta vez agarré y dije, no, voy a matar la maldición. ¿La maldición es el gato? ¿Quién le puso que el gato es maldición? ¿Alguno que no quiere los gatos? Terminemos con un tema, por lo menos nos sigamos abriendo con 200. Porque igual te puedo enganchar eso, por ejemplo, que he escuchado figuras del espectáculo, que no voy a decir quién es. El gato es tema de conversación. Diciendo... que estaban en contra de la matanza de los animales en Neuquén, de los perros, los mismos que habían dicho que estaban a favor de la pena de muerte de los humanos. Entonces, Dije, o sea, esta mina me está diciendo... Y con un tapado de piel, te lo sí, dice. No, de perro, sí, de Doberman. Sí, de perro, o de chabón, porque con los chabones no tiene ningún de problema. Albañil. Tenía un tapado de albañil. Tapado de López. Tenían puesto un tapado de López. No, uno más comunardo. Uno más comunardo. No, no de ella, sino de Julio López. Un tapado de Julio López. Tenés ahí con la carita que te asoma para atrás. Tenemos que empezar a recomendar a la gente usar tapado de personas para dejar de... Me gustaría hacer un tapado. Sí, aparte estamos promoviendo la no matanza de los animales. Como promueven, está bien, están a favor de la matanza de tapado de humanos. Alfonsín, te pones. No sé, porque aparte... Pincha. Ah, no, me gustaría porque vendría, ¿viste? No, viene con bufanda o con los brazos atados, ¿viste? Cuando te pones los buzos que te lo atás acá. Alfonsín es una persona que me hubiese gustado abrazar. ¿Se la habrá empomado, vos decís, a la prima? Pero era abrazable. ¿Eh? Era abrazable. Era un abuelo. Igual que Mercedes Sosa, eran dos personas abrazables. Más jodida de abrazar Mercedes Sosa. Era una ¿y calecita. Pesado el tapado de Mercedes Sosa? No, y aparte, ¿sabes lo que tiene? El olor. El de Julio López, ¿sabes el problema que tiene? Sí. Que no lo encontrás nunca después. Siempre se te pierde. Sí. Siempre... No, y agarrás y pones en la calle, pones los postes. ¿Qué? Los postes pones recompensa a los peleteros, porque viste, eso se maneja por peletero. Perdí el tapado, 145 días que perdí el tapado. ¿Dónde está el tapado de Julio López? Te pone. ¿Sabes que es muy probable sí. que el tapado? Y no, y por ahí agarra y dice, no, el tapado tuyo, ¿sabe qué? Alguna. Le dieron guita. ¿Y esa dónde está? Está en una playa de Brasil. Con una los... playa de Brasil, un tapado, justo. Bueno, tapado, pero viste que empiezan a inventar esas cosas. Ahora. Bien, 22:44, faltan 15 minutos para que se termine nuestro programa. Vamos a ir un poquitito de música y ya nos metemos en el cierre del programa del día de hoy. Esperemos que le estén pasando bien, que estén en su casa, hay mucho frío, los fardos corren por la calle. Como en el Far West. Sí, la verdad que está... ¿Tenés para... música de Far West? Ponela del auto, boludo. Está para quedarse en casa ahí abrigaditos escuchando FM Moreno, sí. Que después de nosotros va a poner una música increíble, ¿eh? Como cachonda, siempre. Sí. Cachonda. Como siempre, ¿eh? Solo Colgados está sonando con el tema Resistir, también amigos de acá, de la zona. No son amigos míos, pero serán amigos de alguien, seguramente. Amigos de la zona o amigos de Buenos Aires, de Moreno, de Francisco Álvarez, La Reja, San Carlos. ¿Qué más tenemos? La Perlita. ¿Qué más tenemos? Policías en Acción. Listo. Porque te pasan todo de policías. Sí, en de acción. La Perlita. Bueno, yo me conozco los barrios de acá por policías. Sí, porque... En serio, mi policía, o sea, están en la esquina de casa, digo, y salgo y ya no están, porque es grabado Policías en Acción. No, ¿sabes por qué? Porque vos llegás al límite de la agresión. Y ellos no te pueden tratar como el borrachín ese que está tirado en el piso y agarran y dicen, maestro, ¿qué tomó? A vos te recagan a patada en el piso. A vos no te preguntan qué tomaste. Y me doy cuenta después porque te lo sacan. Estoy durmiendo la siesta, sí. Y me veo. Sí. En el programa, durmiendo una siesta en el programa, porque me hacen dormir, siempre me duermen. Bueno, vamos a meternos en el último tema del día de la fecha. Y tiene que ver con las segundas impresiones, y esto lo vamos a explicar más claramente. Otro día. No, explícalo, dale. Yo. Sí. Falta que me ponga el auto. No querías esperar. Sí. En realidad, segundas impresiones es como el outlet de la, del alma, para mí. El outlet. El outlet. No estamos hablando de segunda. De la primera impresión, no, es la que cuenta. El conocimiento, el encuentro. Tiene que ver con la primera impresión, es lo que cuenta. Lo que uno muestra y lo que uno se guarda. Como la primera impresión es la que cuenta, sí. Hay algo que vos te guardás para una segunda impresión. Porque dudas de que eso sea una buena impresión, por ahí contarlo. ¿Y cuándo salís del placar? ¿Cuándo abrís el cajón? Sí, o por ahí tiene que ver también con la forma de la ropa interior. ¿Cuándo destapás la sábana? ¿Cuándo levantás la sábana? Sí. ¿No? ¿Cuándo sacudís la sábana y haces? ¿Y cuándo decís, por ejemplo, que hay alguien, un compositor... Que te da vergüenza decirlo. Es un enigmático. No, hay alguien, hay una música, música que vos escuchás. Claro. Y tiene que ver con un montón de cosas. No la comida no que blanqueás. Sí. Tipo, yo le pongo dulce de leche al pollo. ¿Formas de hablar? Sí. No, si le pones dulce de leche al pollo, te internan en alguna granja para recuperarte. Bueno, pero tiene que ver con inmediatamente, cosas que... o sea, yo sin conocerte, bueno, yo mina, me decís, no, porque yo le pongo dulce de leche al pollo. A uno le da vergüenza, ¿no? ¿Y en qué momento salís y decís, ¡ay, yo también! O cantás. Por ahí una canción que te aparece, qué sé yo, un Leonardo Fabio. Diego Torres. Un Diego, ¿sí? Diego Torres, no hay vez que no lo cantes si está en la radio. Claro, pero al mismo tiempo, ¿todo el mundo declara, por ejemplo, que le gusta a Diego Torres? No, hoy sí, para nadie tiene un disco de Diego Torres. ¿Nadie tiene? Nadie compró. Nadie votó a Menem. Es ¿quién? Fanática. Tu prima es fanática. A mí me gusta Diego Torres. ¿Te gusta? Sí. ¿Pero lo declarás en la primera cita? Canto, por ejemplo, canto estribillos. Color Esperanza, sabes que la sabemos, pero una más jodida, un tratar de estar mejor. Sí, pero también uno tiene que dar indicios, Johnny, de lo que le gusta. Por ejemplo, agarro, le voy a poner, se quiere poner la campera, y yo agarro, y para que más o menos se vaya dando cuenta, le voy a poner la campera y le pongo, deja, deja. Como que se va dando cuenta de lo que más o menos me gusta, ¿me entendés? Sí. Por ahí, qué sé yo, agarro y me dice, ¿y cómo sos vos? ¿Por ahí tenés amigos, salí con los amigos? Y le digo, sí, a veces, somos los piratas. Entonces agarra, me va sacando más o menos. Un poquito te va sacando. ¿Qué sí. me gusta? ¿Qué me gusta? ¿En, qué momento, ¿en sí. qué momento uno confiesa que tiene la media rota? ¿Por qué no hay media, o una media de cada color como escabiado. Tengo yo ahora? Escabiado. Como tengo escabiado. Yo ahora. Para mí, borracho en el telo, te pone la media rota. Le mostrá, pero en el telo, le o sea, el dedo no, no hay gordo. Problema. O sea, ¿eh? El tema es antes. ¿En qué momento? En el telo ya está. O sea, sí, pero si... en el telo vale todo, ya mostraste. ¿Sos como sos? Entrar al telo ya ¿sos equivale... ¿Sos como sos? Ya pone... No. Por ahí te la sacás rápido, pero a lo último se la mostra. Probablemente... Se la mostra, le diría como tenía la vez, te garche. Probablemente... como que te revaloriza. Hay cosas que uno no hace sí. en el hotel, alojamiento, como sí. estábamos diciendo. Sí. En la muy educado. En la mueblada. Sí, en la mueblada. ¿Quién es lo que probablemente uno hay cosas que uno no hace que sí. tienen que ver con lo sexual que deja para una segunda cita, pero la media me parece, digo yo, se confiesa antes si tiene que ver con esto. Yo para mí, si hubo una previa en algún lugar con algunas copas o algo, en ese momento sos la transparencia, sos el cielo celeste con el sol así. Le mostrás todo. Para mí con unas copas animosas, ¿eh? No estamos hablando del baboso destruido. No. El que tiene el impulso. Le mostrás todo. Le mostrás bueno, que tenés calzoncillo con pelota de playa, con que tiene barquito. No te importa. Vamos no te, a recomendar a la gente que sí. no es bueno beber mucho en la primera cita, sí. pero es bueno hacerse el muy bebido. No sé si porque tanto... uno se desinhibe de más y dice como cualquier cosa fue sí. la bebida. Sí, y ojo excusa, que también ¿no? no hay que confiarse, porque muchas veces la mujer se hace la bebida para entrar como en un código medio de confianza y el hombre dice cualquier cosa. Con una gaseosa ¿eh? Light al sí, lado y se tomó cuatro pomelos en un momento empieza como que está en pedo. Y hay tipo que uno lo engaña. Y dice, esta la se agarra un pedo, esta le hago cualquier cosa, le hago cualquier cosa. Entonces le empezás a decir cosas que ella se hace. Se hace. Y en un tiro que le dijiste de todo, te vas al baño, pillás con la puerta abierta y cuando saliste sentada vestida en la cama... Y para dejarte, tirado después, agarró la llave y te dice, no, vos no manejás, te deja en el costadito y ya te devolvió a tu casa. Yo me he quedado en hotel solo y dudaba de que se había ido, ¿viste? Por ahí se enojaba y se iba. ¿Y cómo salgo de acá? No, sacaba la cabeza, ¿viste? Porque te sirven las copas. sacaba la cabeza y miraba por el pasillo a ver si se había ido. Y me quedaba un rato escuchando, porque aparte como tiene tela, viste que tiene alfombra en las puertas. ¿Fuiste vos? Segundas impresiones. ¿Hay o no? Estamos hablando de las segundas impresiones, sí. Y tiene que ver con, por ahí, el y olor. Igual te digo que la imagen yo de sacar la cabeza del costado, el olor. El de la bebida. Uno, sí. Si sabe que has tenido un día ajetreado, uno va a trabajar y va a esos after office. Y llegó el momento este que vos decís que llega a la amueblada, sí. A la amueblada, llega al departamento compartido entre sí. Millones de personas, sí, y que nunca sí. Se lava la zona. Nunca hay que andar descalzo. Se baña, se sí. Puede bañar. ¿Antes? En esos bañitos transparentes. ¿Antes de tener sexo? Me daría vergüenza. Previo. Yo me baño en calzoncillo, muchas veces entro y no me saco el slip. Y me enjabono todo y me hago el sensual. Y ridículo, porque aparte me dejo las medias, ¿viste? Porque me da frío entrar. Entonces me baño en slip y media y me hago el sensual. Me toco, me enjabono. Y ella, ¿viste? Me mira y cada vez veo que la cara dice, estoy totalmente equivocada de haber venido a este lugar. Cada vez más cerca de la puerta. Ta. Sí. Va haciendo despacito. Despacito, sí. Despacito. Y cada vez más fuerte no, el volumen dice, de la televisión. Sé que me dice, abrí más la caliente para que me haga vapor y no verme. abrí la caliente. Bueno, pero a mí me cuesta bañarme antes de haber intimidado. Bueno, pero te pregunto, teniendo un día ajetreado, de mucho trabajo. ¿Puede decir que garpa la media con el elite? No, el vapor me gustó. El vapor es un buen truco para... No, y yo hago vapor, por ejemplo, y le escribo en el vidrio. ¿Qué le escribí? Le pongo, ponele, ¿sabes cómo salió hoy River Independiente? Cosas como para distender, ¿me entendés? Como que no me interesa tanto, porque a la mina no hay que mostrarle que te interesa. Para que ponga el foco de atención en otra cosa, que no me mire las medias, ni me mire los slip. Otra de las cosas que me pasó una vez que fui a esos locales, ¿viste que había unos locales que eran por teléfono? No los conociste eso. Sí, los Fon Bar. No los conociste eso. En Mar del Tuyú había Mar de Plata, Colmi, había varios que se llamaban Colmi. Bueno, yo fui uno a San Justo. Sí. Que ya todo estamos el mundo... hablando de bares que ponían teléfonos en para mesas. Que uno llame a otra mesa. Genial. Tiene que volver esa. Hay que volver tiene a eso. Que volver la seguí tele. Con la internet, boludito. Seguí con la internet, con el chat. Bueno, pongamos un Messenger. Ese en fue el, coso. El primer Facebook que hubo. Sí, ese es el primer Facebook social. Aparte... Fueron los bares con teléfonos. En la mesa tenías un número y vos desde el teléfono marcabas el número de la persona de la mesa de al lado. Sí. Y te comunicabas con ese y decías, oh. A la de al lado llamabas. Está bien, pero se lo decías por teléfono. No, le cambiabas la voz, boludo. Lo bueno era decirle... Hola, sí, ¿está Micaela? No me llamo Micaela. Sí. ¿Y cómo te llamas? Y ya sacabas el nombre, en dos preguntas nada más. Porque por teléfono te inhibe más. Escúchame, no me des tu teléfono porque ya te estoy llamando, ya lo sé. Ya me quedó grabado el teléfono en un Entel, ¿viste? Esos negros. Sí. Decía, ya me quedó grabado tu teléfono. Me quedó grabado en la memoria. ¿A dónde? ¿Te llamo a tu casa y marco 9? Sí. Ah, jajaja. Ja, ja. No, y otra cosa, Johnny, que hablabas por teléfono y todos estaban parados mirando a ver con quién estabas hablando. O sea, porque no te podías aguantar de hablar por teléfono. Te parabas a ver con quién podías estar hablando. A nosotros un día ahí nos cagaron la trompada. ¿Por un cospel? No, porque empezamos a llamar, ¿me entendés? A tipos. Y en ese momento no estaba tan de moda esto del casamiento. El casamiento. Entonces le decíamos cosas medias obscenas. Claro. Y del otro lado, en vez de recibir amor, recibíamos amenazas cumplidas. ¿Y si se devolvía el amor, ustedes están dispuestos a cumplirlo? Después de 3 o 4 clericó se devolvía el amor. Porque en esa época era mucho el clericó. Y clericó mucho clericó. Era el teléfono y la jarra alta de vidrio de clericó. Clericó, estamos hablando... Que tenía ese piquito que siempre se te rebalsaba para los costados. Hace algunos años, cuando fue presidente un señor llamado Carlos Saúl Menem, pregunten por qué salió presidente y era por estos se bares. Llamaba por teléfono. Por estos clericó y la gente iba derecho a votar a esos después. Esos lugares, inmediatamente. Bueno, igual me parece que antes... También uno podía llegar a blanquear más cómo era. Por ejemplo, ibas a un boliche y cada uno se vestía como la onda que tenía. No era que iba a un boliche, ponerle que bailaban rap. Otro boliche. Antes iban a un boliche. No joda. ¿Cómo? Yo me tenía que poner zapatos siempre porque me rebotaban en la puerta. ¿Y vos te crees que por los zapatos te rebotaban, Johnny? No. ¿Y por qué era? Y si querés andar al baño, mirate. Mirate con un espejo. No te digo un espejo hasta los pies. Mirate hasta que... la cintura. Perdóname. Y yo, dueño de boliche, no te dejo pasar, pero ni, te dije que ni hoy, donde tocaba papo. Hoy estaba desprolijo, que no me afeité en toda la semana. Hoy, estaba hoy no entras en ningún boliche. Hoy me rebotás. No entras en ningún boliche. Y aparte porque voy cantando Diego Torres, a viva voz. ¿Sabés que también se notaba mucho, según el aspecto de la persona, vos sacabas una conclusión de cómo podía ser? A nivel música, qué comía. Por ejemplo, un día salí con una que era tipo así media como rockera, de cuero, borcego, todo eso. Y de repente agarra y me dice que le gusta la música de cumbia. Como que su aspecto de ropa no coincidía con sus gustos. Entonces digo, esta mina es todo lo contrario a lo que parece ser. No la voy a llevar a un recital o a algún bar donde estén tomando cerveza en la puerta. ¿Sabes dónde me la llevo? ¿A dónde? A la General Paz. ¿Qué le hiciste? No. A la General Paz. Sí, a las casitas de la General Paz. ¿Viste que en la casita de la General Paz se sacaban las fotos, los casamientos, sí, y los cumpleaños de 15? Sí. Bueno, esas casitas después eran piezas que te alquilaban, que eran como albergues transitorios. Me llegaste a un lugar que no quería ir, así que vamos cerrando. Esos son los lugares de las segundas impresiones que estuvimos hablando hoy. La Copa derramada ha llegado a su fin, 22:59 minutos. La hemos pasado lindo, espero que ustedes también. Desde acá me despido, mi nombre es Michel. La semana que viene vamos a estar hablando de la desnudez. ¿Mi nombre es? No. Te dije eso. ¿Mi nombre es? Michel Tolino. No, vos dijiste, me despido, mi nombre es... Michel Tolino. Ah, ¿sí? Sí. Bueno, ahora voy a decir vamos a estar cosas. Hablando de la... Soy Johnny Walker. De la desnudez y de la gente que tiene sentimientos. ¿Quién tiene sentimientos? ¿Vos tenés sentimientos? ¿Vos? ¿Es verdad que uno tiene sentimientos? ¿El sentimiento existe? ¿No existen los sentimientos o es una palabra nada más que uno habla? ¿Vos lloraste? Sí. ¿Es sentimiento? Hoy lloraste. Hoy lloré. ¿Es sentimiento eso, Johnny? Sí. El agradecimiento, como siempre, a las autoridades de la radio por permitirnos esta segunda casa que tengo. Y pronto va a ser la primera porque estoy por separarme. Así que gracias a ustedes por recibirme. Y de a poquito vamos a ir armando la piecita. Gracias. Te tiro una que no falla para... Tírame la goma. Levante. Sí. ¿Te tiro? Sí. ¿Una que no falla? Levantame los ojitos. ¿Cómo te llamás? ¿Te puedo llamar Ana? ¿Cuándo te puedo llamar? Esa no falla nunca. La aprendiste en el teléfono esa. Ah, no. Hasta la semana que viene, jueves de 21 a 23, la Copa derramada ha llegado a su fin. Una copa.